Esperemos estar nominados. ¿Qué vamos a estar nominados nosotros? ¿Qué pasa, Chorito, con esa voz? No tengo ni la más pálida idea. Estoy confiando en el paracetamol. Confiando. A mí me parece hablar de drogas al aire no está bien. Claro. Ay, perdón, perdón. Nosotros tenemos la sección de hablar de medicina sin tener título. ¿Por qué nos preguntaste a nosotros? Claro, preguntanos. ¿Qué te está pasando, Chorito? Tengo tos. Sí. Tengo dolor de garganta. Sí. Y mi voz. Abdominales. Ya, abdominales. No, nada que ver, nada que ver. El jueves a la noche canto. No, viernes y el viernes grabo. No, Chorito. No. No, guardate y cada 8 horas bife de chorizo con papa frita. Perfecto, esa me gustó más que la abdominal. Y mucho vino. Mucho vino. Sí, se está agitando una situación fuera del aire. Me acaba de escribir asado producción. En tu casa. Sí, pero lo voy a hacer yo el asado. Nosotros pensamos en la solución para que ustedes no tengan que esperar hasta las 10 de la noche. Vamos a ir a tu casa. Vamos a ir a tu casa. Vienen a mi casa en el horario del programa. Chilean ustedes como si tuviese una reunión. Argentineamos. Argentineamos. Vengo un poco, olvídate de todo. Ajá. No, no, Diego lo pone ahí. No, que no mire el programa. ¿Podemos hacer el asado nosotros? Sí, reemos con el asado. Le vamos mandando fotos como qué pasó ayer de su casa toda de todo. Vamos a hacer un streaming, ponemos una cámara y le vamos a sacar, tipo la oh, hacemos el móvil desde tu casa. Hay un integrante de nuestro programa que es Mano Largas. Puede faltarte algo. Mono. Hay una que... Me gusta Oblab, que seas autobiográfico. No, puede ser que cuando llegue Poggi le decimos, algo falta en tu casa. Adivina qué. Chequea qué. Entonces él se hace una recorrida. Si vos te das cuenta, te lo devolvemos. Ah, si me redivierte. Hay solo un objeto de la casa de Diego. ¿Qué? Que no se pueden robar. ¿Qué? Es un objeto. Oh. ¿Qué es? Uy, ahí se fue la mierda, ¿eh? A ver. Intimidad. Intimidad. ¿Qué es más intimidad para ella que para mí? A ver, Chorito. ¿Qué dice? Es un objeto que nosotros tomamos y es el objeto. No. Deal. Es el objeto de la verdad. No, nosotros... no hay chotos en casa, boludo. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a tener un choto? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede decirlo? ¡Ay, qué asqueroso! No, pero igual en, el, igual en la otra, quedó en la otra. El libro. Bueno, hay un objeto que nosotros agarramos y es el objeto de la verdad. Cuando alguien tiene ese objeto en la mano, tiene que contar un secreto. ¿Y por qué? Pero yo no entiendo. Es una tradición. ¿Cuántos años tiene? Toda fuerte. ¿Cuántos años tiene? ¿Vamos a comer relajados o vamos tensos? No, rete. No. Si yo te doy ese objeto, tenés que contar un secreto. Ok. Muy bien. Sí, va a contar. Bueno, pero dice Alia. De hecho, amigo. ¿Podemos llevar a Diango? Pero obvio, si sigue acá en la radio. Sí. Señoras y señores, el sábado, punto caramelo, ya invitado, jirafa. ¿Ya invitado, Sofi? No, todavía. Sí, obvio. ¿Podemos saber quién? ¿Quién es Sofi? Martínez Lipac. Ah, muy bien. Martínez Lipac. Actorazo y va a dirigir Martín ahora. Sí. Hay que contar a todos, así que los espero. Un capo total. Bien. Bueno, se quedan con Olvídate de todo. Sí. Mañana a las 4 de la tarde, vuelta y media. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que entró en la adicción de las figuritas del mundial. Ay, prepárese para dejar por lo menos medio sueldo ahí. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. Buenas noches y cuidado con el tráfico. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hola chicos, bueno, yo me quiero olvidar de esa gente que cuando te ven con algo nuevo te dicen, ah, pero fulanito tiene algo, como que tiene algo más que vos. Ay. De esa gente me quiero olvidar. Ay, no, pero ¿qué te dijeron? ¿Qué tenías nuevo, mi amor? ¿Qué falta? ¿Qué tiene? No sabemos, no tenemos ni idea. Contanos más. Echa el chisme completo, pues. Che, cuando nos dicen así las cosas por la mitad, que queremos dar. Qué rabia, ay, qué rabia. Hola, Nahí Castro. Hola, Diego. Acá estamos, amigos. Hola, mi amor, te extraño mucho. Yo también te extraño. Un beso a Marina Moroni, que nos la hizo el aguante. A Marinita. Nuestra tercera pata, la silla. Ay, sí, ella. No, en la mesa. En la mesa, total. Es así nuestra que... tercera pata y además. Choro. Dímelo. Estoy llegando al aeropuerto de Medellín y hay fotos tuyas por toda migración. ¿Qué pasó? Mentira. ¿Qué pasó? Mentira, yo me porté bien. ¿Casi presa? No, ¡ay! No te enteraste, claro, el chisme lo eché ayer. No, pero no quiero, si son malas noticias no quiero saber, ¿eh? No, no, no, no. Por favor. Acá estamos sanos y salvos. Es verdad, estás acá. Pero bueno, hubo una muchacha que... No, no me cancelen. Digamos que la muchacha me estaba vendiendo alcohol y yo no me enteré. Yo pensé que ella me estaba invitando. Y me fui del boliche, sí, diciendo que chévere era esta muchacha. Y me dijeron, era la moza. Ah, mirá. Yo nunca me enteré, amigo. Ella se hizo re mi amiga. Pensaste que estabas tipo con buena onda, te estaba regalando algo. Ella tenía una botella y me regalaba chupitos y no sé qué. Ah, y me los estaba vendiendo, nunca me enteré. Ah, y te van a ir a buscar, te van a venir a buscar. No. Mira vos, qué lindo que te regalen chupitos. Oh, yo, yeah, Rabinelli, sí. Cabrera, si quieren regalarme chupitos, yo acá estoy hasta las 10. No, bajo en una tanda y arreglamos. ¿Pito? 4775-6688. No, chupito, estamos hablando de chupi, de alcohol. Bueno, amigos, bienvenidos. Como siempre, dos preguntas cuando arrancamos: sí, ¿de qué se quieren olvidar? Y también, ¿cómo está la calle? Estoy chequeando para ver cómo está la calle. Todo hoy, amigos. ¿Eh? Tenemos un... Buena. Sí. Me quiero olvidar que hoy se canceló el fútbol. Muy bien, está fresquito para el fútbol. Amigo, 13 Ay, grados, no. 15 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un choque, ¿dónde? En Regimiento de Patricios y Benito Quinquela Martín. Esto es La Boca, ¿no? Sentido Suárez, me dicen por acá. Colectivo en choque de colectivo en Libertador y Larralde. Tenemos quilombo en la General Paz, Mano Río, por obras en Lugones, altura Uda Hondo. Y Tren Roca Ramal Bosques. Uda Hondo. Y Tren Roca Ramal Bosques, vía Temperley, se encuentra limitado. Constitución Claypole, por cortes de vía producido por personas ajenas a la empresa. Ahí en Ardigo, así que besos para todos ustedes. Ah, y es un rato, un choque también a 25 de mayo, altura Parque Chacabuco, Manuel Liniers. Amigos, le quiero dedicar el programa y quiero agradecerte, sí, Malena Noel y todo el equipo de Urbana Play. Lo que te queremos, Malena Noel. Ay. Es impresionante, último, sí, día con nosotros. Hoy es el último día, ayer casi que íbamos a decirlo al aire. Y primero, ayer no estaba preparada. Y segundo, quería hacerlo contigo. Oh. No lo íbamos a decir sin estar los dos. Pero te quiero agradecer, Malena, porque, sí, no solamente le diste una vida tremenda a este programa con tu incorporación, sino que nos diste mucho a nosotros como amiga. Así que hoy el programa, para que te diviertas y para que honres todo lo que hiciste en Olvidarte. Y si nos querés putear, okay, todas las cosas que no nos dijiste en este año y pico, Malena, hacelo hoy, es al ahora, aire. ¿Sabes? Hagamos que estoy contenido. Harta de hagamos, si nos querés golpear, lo que quieras, sí, lo que sea quieras, hoy. Que sea hoy. Nada, Malena, has traído frescura, una excelente persona y te queremos con todo nuestro corazón. Vamos y los oyentes juntos también. Los voy a invitar a los oyentes a que hoy, cuando llamen, por favor, le digan a Malena, Malena, la vas a romper en lo que sigue. Sí, y cada la rompiste toda acá. Le dan bonitos mensajes a Malena. Mira, ¿okay? Si querés darle un beso a Malena, por teléfono. Bueno, bueno. 4775-6688. 4775-6688. Sí. Besos y cariños para nuestra Malena Noel. Malena, me pongo de pie, no importa si salgo cortado, no me importa nada. Mira, Malena. Para vos. Te queremos con todo nuestro corazón. Bueno, amigos, arrancamos, ¿ahora sí? Ahora sí, mi cielo. Ay, ¿ponemos primera, Joaquín? Sí. ¿Male? ¿Ponemos primera? Si quieren algún Me Quiero Olvidar, acá estamos listos para escucharlos, amigos. Ayer Martín Fierro, re lindo todo, la pasamos increíble. Qué guapo, qué bonito que te ves. Gracias a la radio siempre por el espacio y por el lugar. Vi a todos los famosos habidos y por haber. Pues todos. Me toca siempre hacer a los ganadores. Claro. Cuando salen recién de llevarse la estatuilla y los ves como en el mejor momento de su vida. Están como con un aura y una cosa. Bueno, el premio, el de oro para Guido, más que merecido. Ay, hermoso. Se llevó tres, Guido. Hermoso. Chicos, amo a Mirta. Oh, Mirta, es una cosa. La amo con todo mi ser. Sí, sí, qué sí, bello. Sí. Y reíndo también lo que le dijo Guido, que dice, puede haber muchas opiniones en la televisión y en los medios de Argentina, pero hay algo unánime que es el respeto y total, la admiración por Mirta. Con esta querida. Chicos, yo, por ejemplo, nadie tiene ganas, los lunes todo, nadie tiene ganas de ir a laburar, Mirta va a laburar igual. Mirta va a laburar igual. Es una cosa igual que no se puede creer. Bueno, ¿arrancamos? Sí, obvio que sí, mi cielito. Ay, chicos. Arranquemos, qué calor que me agarro. Es verdad, le pido disculpas a nuestro director de televisión porque mi mi camiseta. Malena, felicitaciones. Ah. Éxitos en lo que sigue. Bueno, besos claro para la gente que también está ahí el otro lado. Gracias claro por los besos para Malena, ¿eh? Amigos, hoy vamos a hablar de algo que me parece espectacular. A ver. ¿Por qué el polaco, si no me equivoco? El polaco, el cantante. Claro, el polaco empezó a ver clases de piloto de avión. Pasión oculta. Desde chico, él, al polaco, el otro día en la mesa de sí. Mirta o de Juana, le preguntan, dice, algo que siempre quise hacer es ser piloto. Mi viejo me llevaba a los aeropuertos, pudimos claro. volar cuando yo era chico, fuimos a Brasil en familia todos juntos cuando tenía 4 o 5 años, y viste que son 4 o 5 años, ahí a uno se le despierta algo. Sí, empieza la cosa a alimentarse ese fuego. ¿Y qué pasó? Y parece que empezó a haber clase de piloto. Hace 2 semanas. Claro, bueno. Y yo creo que esto nos dispara 2 tipos de conversaciones distintas. Hablábamos con Dieguito. Una es que me parece espectacular hablar de cuáles son esas cosas que hiciste por primera vez este año. O sea, ¿este año hiciste algo nuevo? Ok. ¿Hiciste algo por primera vez este año? Está muy bien. ¿Recuerdas lo último que hiciste por primera vez en tu vida? Cortar con una caladora, una sí. madera. Ok, perfecto. Nunca había agarrado una caladora. ¿Y eso hiciste por primera vez este año? Sí. O sea, agarrar herramientas de cosas de carpintería. Ah, está bien eso. Sí, bueno, sí. Yo quiero saber si hay alguien del otro lado que haya hecho algo por primera vez este año y no los quiera contar, porque para mí hay algo muy lindo al que le pasa a tu cuerpo y a tu cerebro cuando empiezas a hacer cosas nuevas. Y se nos olvida que tenemos que hacerlas. Y pasamos un montón de tiempo sin incorporar nuevas cosas a la vida. Tipo, no sé, ir al cine solo, escribirte por primera vez en una clase distinta. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Gente que está aprendiendo un oficio nuevo después de haberse dedicado a algo, a lo mismo durante toda la vida. Y después hay otra conversación. Te la tiro. Si no tuviésemos problemas de guita, tuviésemos la vida acomodada, completamente tranquila, o sea, estás tranquilo, o por lo menos el nuevo laburo del que vas a tener claro. te alcanza para todo, es... ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿A qué te dedicarías si no tuvieses ningún tipo de preocupación económica? Totalmente. Ningún tipo de preocupación. Como la plata viene segura, la plata viene tranquila, ¿qué harías? Una pasión que tengas ahí dormida, algo que digas, ¿sabes qué? Yo, la verdad que en esto sería bueno, claro. o soy bueno, pero lo tuve que dejar de lado porque tengo que ser administrativo, porque tengo que manejar claro, el auto, porque tengo que hacer esto, porque la guita no me alcanza, etcétera, etcétera. 2 preguntas que nos llevan al mismo terreno. El polaco claro. ahora deja la música, bueno, su cumbia, amigos, su música popular, y quiere ser piloto de avión. Y quiere ser piloto de avión. ¿Quién muy... loco, no? Sos volantazo de vida. ¿A vos te gustaría, si no fueses cantante, artista, conductora, locutora? Es difícil, ¿eh? Porque pero vos estudiaste otras cosas también. Yo estudié un montón de cosas. Yo sí. estudié diseño gráfico, me gusta sociología. Mucho. ¿Sociología? Estudié sociología también, estudié publicidad. Me encanta la publicidad. Me encanta el marketing. O sea, como que la elaboración de publicidades me encanta, pero siento que igualmente tiene mucho que ver con lo tuyo. Con lo que hacemos. Claro. Pero si pudiera dedicarme a algo que no tiene nada que ver con esto, sería educadora. Ah, mirá. Sí, sería maestra. Muy bueno. Eso siento que... Re maestra, es la de Matilda, amigos. Sí, la de Matilda. Sí, 4775-6688. La saludas a Malena y después nos contestás lo que te estamos preguntando. Y si no, 1168-61-1043. Hola. Hola, amiguitos, tienen corazón. Diego. Hola, mi amor. Ani. ¿Qué haces? Bueno, como le debe pasar o le debió haber pasado en algún momento a Ani... este año empecé a cobrar por mi música. Vamos. Por show, por tocar, por cantar. Muy bien. Por hostear. Por primera vez en mi vida. Qué espectacular. Muchos años de músico, muchos. Mira vos. Uy, te felicito. Qué sensación espectacular la primera vez que te pagan por cantar. ¿En serio? Es como, wow. Pará, y si sentís que ese día no, en una canción desafinaste, sentís que tenés que devolver. Ay, está mal pago, claro. El 5% de algo. No, lo sentí, pero es verdad que esa primera vez... Igual Ani no desafina en vivo, es impresionante. Ay, te amo, tú porque me amas. No desafina ni en pedo. Metes cada una de las notas que tienen las canciones, cada una. Sin autotune, amigo. Sin autotune, ¿eh? Sin autotune. Esa. No, bueno, pero fueron muchos años de clases y es verdad que... Está seria, hoy, como le cambió la voz, está seria. Ay, no me puedo reír mucho, qué fastidio. Está así, porque está si idiota río, hoy. Estoy como acá. Está muy noticiero. Como, no, y como muy sensual. Está muy... Está claro. muy para hablar después de las 9. Claro. O así, Ani habla todos los días después de las 9 de la noche, habla así. Sí, así. A ver. No. Hola. Este año por primera vez me subí a un avión. Muy bien. A 29 años. Y la verdad que estoy feliz. Y ahora ya me estoy por subir a otro de nuevo. Ay, ¡qué bueno! Adicta. ¡Me encanta! Adicta, me subo uno por mes ahora. Y que ahora no me quiero bajar. No, y bueno, generalmente pasa con las cosas, una vez estaba como trabado con algo, no hizo algo, lo empezás a hacer y después querés otra, querés claro. otra, querés otra. ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo somos? Te estamos preguntando, tenemos dos preguntas, ay, dos. Sí. si no tuviese problema de guita, ¿qué te gustaría dedicar? Y la otra es, ¿hiciste algo por primera vez este año? Ok. O sea, este año hiciste algo por primera vez, como el polaco que empezó a estudiar para ser piloto, como nuestro amigo que le pagaron por primera vez por cantar, como nuestra amiga que se subió por primera vez en un avión. Queremos escuchar a los amigos, 11-6861-743, Catarata Audios, sí, uno tras el otro. Estoy súper contenta porque en marzo pude hacer por primera vez buceo nocturno. ¡Ah! Y nada, y superé mi miedo. Tenía pánico a meterme en el agua de noche y superé mi pánico y lo disfruté y feliz. Hay que probar cosas nuevas, hay que destrabar temores. Besito, gracias por estar. Ay, che. Mi amor, qué loco lo del buceo nocturno, me parece fantástico. O sea, todo lo que tiene que ver con el océano. No, ya de día a uno le da cagazo. Imagínate, de noche no sabe qué está tocando y capaz que era la pata rana del de atrás. No. Pero entendés que te sentís que te era. Además, hay algo que me da pánico a mí, ¿qué? Son las criaturas del océano. ¿Y por qué no conocemos nada? Es tremendo la cantidad de seres inexplorados. Ya a veces te está bañando y te viene un pececito chiquitito. ¡Salí de acá! No, eso me gusta. Ah, no, me da un cagazo. Ese me gusta. No, me da un cagazo. ¿Nunca hiciste como la del pedicure que vienen los pececitos y te comen las dureza de los pies? Lo vi a Marley una vez en la tele. Buenísimo, y dije, no, yo eso no lo hago. Yo se anima todo, Marley. 47756688. Hola, Ludmi, bienvenida. Hola, ¿cómo andan, chicos? Todo tranqui. Hola, preciosa, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, todo tranquilo. Me alegra mi vida. Bueno, cuéntamelo todo. ¿Hiciste algo por primera vez? ¿O a qué te gustaría dedicarte? Exacto. Bueno, ¿les puedo contar las dos cosas? Obvio, me encanta, ¿sí? Mejor. Mejor. Bueno, este año por primera vez me animé a escribir un cuento para participar en un concurso. Y fue súper gratificante. ¿Lo escribiste vos o ChatGPT? ¿Por qué? Obvio. Obvio, no, por favor. Te lo hago a propósito. ¿Por qué tengo que hablar? No, pero me gusta así picantear a la gente para que se enojen y me contesten. De Scorpio nada más. No. Lo hice yo y bueno, me sentí muy orgullosa, se lo mandé a amigas para que me den alguna crítica. Todo el mundo me decía, ay, no es espectacular. Bueno, ay, me encanta. Lo retoqué el último día, viste, cuando era para entregar. Bueno, sí. Y les cuento que no sé si participé o no, porque al otro día abrí la compu y estaba como para el formulario puesto y decía enviar. Así que dudo si realmente lo envié o no. Pero bueno, no. Ya haberlo escrito me pone re contenta. Escúchame, ay, ¿no le diste, y no le diste volver a enviar, tipo, para enviar dos veces? Claro, me parece que no volví a escribir. Viste que los formularios te hacen como volver a apretar botones. Sí. Así que bueno, me enteraré en agosto si gano, me enteraré si participé ay, o no. Ay, no. Ay, no, pero pará, ¿vos apretaste el botón y cerraste la computadora al toque? Claro, estaba haciendo un montón de cosas y bueno, nada, eso es por hacerlo a último momento, pero bueno, ya está, por el importa. Último, la última edición. Ya pagó la compu. Pero pará, aparte de ya haberlo compartido con amigos, haberlo escrito, digo, debe ser súper gratificante. ¿Hace cuánto tenías ganas de escribir? En realidad hace un par de años estaba escribiendo cosas como hobby, pero nunca me animaba a mostrarlo. Okay. Y ahora bueno, como que tuve una historia re linda que quería contar. Y bueno, se la mandé, no sé, mi mamá cuando lo leyó se puso a llorar, o sea, fue como todo re... Che, ¿De qué va el cuento? Eso, ¿de qué trataba? En dos líneas, no contaste el final, pero en dos líneas, o sea, el título, o sea, ¿qué era? Se llama Melones. Melones. Ok. Y no sé si te va a entender, de hecho muchas personas me dijeron por qué se llama Melones, y bueno, es como la idea de que en la vida todo parece que no se puede acomodar, pero cuando el carro va andando, los melones se acomodan solos. Ah, mirá. Y bueno... Es como que es la idea de detrás del cuento. Pero bueno, es una historia de amor, básicamente. Ay, me encanta. El amor y el odio mueven al mundo. Espectacular. Totalmente. Che, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿A escritora o a qué? No. Si fuera por mí, me pasaría toda la vida nadando. ¿Nadando? Ah, mira, otra que está conectada con el agua. Mira qué lindo. Sí. Realmente, o sea, no importa lo que me pase en el día, en la vida, yo... si salgo con mis amigos, ellos saben que si al día siguiente yo voy a nadar, a las 2 de la mañana tiro besito porque yo al otro día tengo que ir a nadar y es lo que me hace feliz. No, me parece fantástico. O sea, y nadas por deporte. Sí, porque no, fantástico. Nada, es pasión. Tenés todo, tenés antiparra, tenés todo el kit para nadar en paz. Sí, ya la mochila siempre está ahí lista para agarrar y salir a nadar. Ya, nada. Y te pregunto, cuando dices, me dedicaría tipo a nadar, ¿serías instructora de natación? ¿Te dedicarías a ser guardavidas? O sea, ¿qué de todo lo que tiene que ver con el agua te gustaría? Mira, a mí me gusta nadar como hobby. Más allá del ejercicio físico y todo, no pasa por ahí. Me queda pendiente siempre hacer el curso de guardavidas, que lo planeo para cuando mis hijos sean un poco más grandes. Pero bueno, en realidad, si no tuviera problemas económicos, haría eso. Haría un curso de guardavidas. Y estar conectada con el agua. Muy bien. Exacto. Y si, pará, ¿y en alguna playa te gustaría laburar, en alguna en particular? No sé si en alguna en particular, creo que ya la experiencia de estar ahí, o sea, por sí, más total. Que es un montón de responsabilidad, me sentiría una heroína todo el tiempo y no me importaría dónde Baywatch. La acción. Son nuestra, ¿cómo se llamaba la de Baywatch? Pamela Anderson. Pamela Anderson. Ay, ya quisiera. Pamela David me salió, confundida. Son divinas otra las dos. Pamela. Son otra Pamela. Te mandamos el beso más grande y gracias por contarnos cosas de tu vida íntimas. Gracias, prácticamente. Ludmi. Beso, Ludmi. Un gusto, chicos, que tengan buenas tardes. Ludmi, ¿nos cuentas qué pasó con el cuento en agosto? Chicos, cuando tenga el resultado, cuando digan sí, publicamos tu libro y te ganaste el premio, van a ser los primeros en enterarte. Perfecto. Un beso. Gracias, Ludmi. Besos. Besito, hermosa. 7 de la tarde, 26 minutos, estás escuchando Urbana Play, estamos en Olvídate Todo, 13 minutos, no, 13 grados, perdón, en este momento. Te estamos preguntando si este año hiciste algo por primera vez y también, ¿a qué te gustaría dedicarte? Si tuvieses guita, todo junto, acá metemos un 2x1, hola. A ver, hola. Estoy muy, muy feliz y a la vez me pregunto muchas veces qué hago yendo a este lugar. Pero empecé por primera vez a mis 41 años boxeo. Nunca en mi vida hice nada relacionado a deportes de contacto. Buenísimo. Más bien siempre le huía a las peleas, a las discusiones, a todo eso. Pero había algo dentro mío que necesitaba salir y la verdad es que me vino muy bien. Al margen de golpear la bolsa y sacar todo lo que tengo adentro, también siento que gané mucha seguridad que a través de otras terapias y demás no estaba consiguiendo. Así que recomendadísimo para la que lo necesita o el que necesita reforzar su autoestima. Está buenísimo. Eso me encantó, la recomendación. Aparte, no es que después vas cagando gente atropellada por la calle, obvio, sino que es deportivo. Es deportivo, claro. Es deportivo. Es verdad que puede generar un poco más de confianza. Sí. Yo pienso que en mi caso, por ejemplo, siento que desde el lugar que me generaría confianza es como pude hacer esto. Ok. Como que, wow, sí, puedo tener este manejo de mi cuerpo, esta coordinación, este manejo de la fuerza. Eso todo está buenísimo, ¿no? A mí me divierte mirar peleas de boxeo. Me parece un buen plan. ¿Te divierte? Cualquier deporte que la gente esté medio desnuda, yo lo miro. No importa si son hombres o mujeres, yo miro los deportes que la gente tiene, no tiene remera. Ay, claro. Las piernitas al aire. Mm-hmm. Yo miro, me gusta mirar. 47756 y gente que transpirada. 47756688, mucho detalle. Ay. Hola. Bueno, dale. Hola, ¿cómo andan? Cuídame, Walter. Bueno, si hablamos de primeras veces, sí. Este año tuve a mi bebé en enero, así que soy mamá por primera vez. Estrenando un título con la intensidad que eso conlleva. Hermoso. Aprendiendo todos los días, cansada y a su vez feliz. Y bueno, desbloqueando emociones y un amor que no se puede creer. No puedo creer que se pueda sentir tanto. La sonrisa fuera nice. Tan chiquito. La sonrisa nice. Una gana de ser madre tiene esta. Ay, amigo, la escucha idílica. Ay, mirando para arriba. Estaba mirando del horizonte, estaba mirando para arriba como si estuviese el sol ahí. La estaba escuchando con mucha atención, amigo. Es como si hubiese mandado vos un mensaje en 2 años. Tal cual. ¿Sabes qué? Dijiste Marley, me hice muy amiga de Marley en el viaje a Colombia. ¿En serio? Ay, lo amo. Es un divino total. Estuvimos con la China. Sí, no, divinos los dos. Divinos, espectaculares. Y con Marley estuvimos como media hora sentados mano a mano. Hablándole yo tipo de mi deseo de maternidad, él contándome de su rol de padre, de todo. Muy bueno. Me dijo, cuando quedes embarazada me vas a mandar un mensaje por Instagram y me vas a avisar. Ah, me dijo yo, obvio Marley, te voy a es contar. Un divino, Ale. Lo amamos. Algún día lo vamos a invitar a mí. Ay, que venga, olvídate 47756688. Ahora que conocemos los dos, no tienes escapatoria. No tienes escapatoria. Ya no. ¡Hola! Hola. Sí, este año por primera vez tomé clases de surf. Estuvo buenísimo. Y por primera vez también me estoy animando a mandar un mensaje de voz a la radio. Saludos. Muy bien, espectacular. ¿Sabes qué? Ese es uno de los chips que me gustaría tener. ¿Cuál? El del surf. Si a mí me da miedo el mar adentro, le tengo cagazo. Pero viste, ese tipo de cosas que me gustaría saber hacerlas, pero no es que estoy dispuesta a hacer el curso largo. No. No, me gustaría tener un chip. Chip, el chip del surf. Sí, el skill de una. Ese ya sí, de nato, no, está bien, como sí, que no, nació no. Bailando no, las olas. A mí me da miedo todos los deportes que te podés caer, te podés ser pelota, ¿entendés? Bueno, en el mar te pasa. Sí, también. Hola, déjame la de fondo que me gusta. Me siento que estamos surfeando. Hola, ¿quién está en línea? Hola, Fer. Hola, chicos. ¿Qué hace, Fer? Bienvenida. Feliz martes, amiga. Acá, ya llegué a casa, venía manejando, así que hice los deberes. Muy bien, porque nosotros no sacamos al aire gente que esté manejando. No. De última no lo digan. No, pero ella es una genia, Está bien. No, pero hice los deberes. Muy bien, bueno, te escuchamos. Bueno, yo tengo 64 años. Sí. Soy ingeniera agrónoma y me dedico al medio ambiente. Sí. Y este año, por primera vez, empecé a estudiar neurociencia. Pero qué capa, por favor. En un programa que se llama Neurociencia para Líderes, en una universidad, porque quiero empezar a como abrir como una nueva beta de trabajo, que es la guía de equipos. Entonces, guiar equipos en oficinas, en laburos, de lo que sea, pero quizás de un lado más de la neurociencia. Claro. De la neurociencia, y es súper fascinante. ¿Hace cuánto dijiste que lo empezaste? No, ya lo empecé y lo terminé este año. Ah, una sacada. Ah, rapidísimo. Sí. No, yo estoy todo el tiempo haciendo cosas nuevas, y este año dije, no, tengo que ir por ahí, porque bueno, algún día no voy a ser más agrónoma ya, y bueno, así que lo empecé, me anoté y lo terminé. ¿Por qué dices que no vas a ser más agrónoma? ¿Qué te alejaría de tu profesión? ¿Te aburrirías? No, un poco porque hace muchos años que me dedico a esto. Yo tengo una gerencia de medio ambiente de una ciudad muy conocida, y entonces es como que, viste, ya como que un techo, ya está. Claro, es un techo. Aparte, ves que todos estamos haciendo mierda al ambiente. Decís, ¿para qué estoy laburando al pedo con todos estos de usted de mierda? Igual, tal cual. Igual es un trabajo divino y, viste, bárbaro. Pero, bueno, es como que... Divino. Hago otras cosas, tipo creatividad, canto, todo eso. Pero dije, esto tiene que ir por acá. Y la gente, viste, no sabe mucho sobre todo lo que nuestro cerebro es capaz de hacer. Total. Hay una parte que está buena, no sé si te gusta, que la otra vez estuve escuchando a unos speakers justo en un laburo que tuve, en una de la, bueno, nuestra petrolera, la que conocemos todos, y que estaban y que explicaban cómo la neurociencia más marketing pueden hacer unas cosas increíbles en el cerebro humano y en los locales, en los exhibidores, la publicidad. El tema, claro, porque ellos se enfocan en realidad en que tus potencialidades, si vos las conocés y las aprovechás, eso a nivel empresa hace superar el compromiso, ¿entendés?, de la persona. Espectacular. Para con por la empresa, y en lo personal para tu propio propósito de vida. Claro. ¿Entendés? Ay, chicos, escucha gente inteligente este programa. Que sabe, estudia un aplauso cosas para ustedes. La gente que sabe y estudia cosas, escucha, olvídate de todo, estamos haciendo algo bien. Estudian, te mandamos un beso gigante. Gracias, te queremos. Un beso a todos, los escucho siempre. Gracias, Fer. Un beso gigante. Ayer me crucé con Luciano Cáceres, también un actor, amigo conocido, se ganó Martín Fierro. Dice, los escucho todos los días. No, me muero. Así que le mandamos un beso gigante a Lucho, está en el San Martín, a Luciano, así que lo tenemos. Gracias, que ir a papá. Ver en su obra de teatro. Claro beso que sí. Le quiero mandar un beso también. Yo todos los días. Le quiero mandar un beso a un muchacho que me crucé sobre Avenida Congreso, pobre. Sí. Él se me acerca a saludarme, yo andaba como una loca. Y yo tipo, venía corriendo, venía tarde. Pensaste que te querían afanar. No, me dijo, ¿vos estás ahí? Y yo, sí. Y me dijo para tomarle una foto y me dijo que nos escuchaba siempre con su hija. Así que si nos están escuchando, le mando un besito. Yo siempre digo lo mismo, chicos. Hola. Por favor, no vengan de atrás. A mí me asusta cuando la gente viene de atrás frente, a saludar. Venía de frente. Me da miedo que alguien venga y te... ¡Hola! Claro, yo no tengo espejito retrovisor si estoy caminando. No. Te toca la espalda frente, acá. Venía de frente. Cagazo, me da. Un día capaz que un chirlo, le me doy el cachetazo. 4775-6688. Hola, Fabi. Bienvenido. ¿Qué hace, Fabi? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escucha? Te escuchamos bien, mi amor. ¿Y tú nos escuchas bien? Sí. Ok, lo pongo en contexto para empezar. Empecemos, contexto. Sacá el altavoz, por favor. Ahí. Vamos a ver. A ver. Dale, te escucho. ¿Ahí se escucha? Sí, creo, un poco mejor. Ok, ¿conocen esos viajes privados que hacen en avión? O sea, para dos o tres personas. ¿Viajes privados? ¿Tipo piloto de avión de vuelo charter. Privado o charter? Sí, algo así, que es para una, dos o tres personas máximo. Ok. Ok, premium. Okay. Sí. Bueno, me comprometí por primera vez con mi señora, primera vez que ella viaja en avión. sobre a la altura sobre la Basílica de Luján. ¡Ay, por favor! Tipo vuelo bautismo. ¡Qué espectacular! Algo así. Bueno, en vez era de bautismo, casamiento. Mira, era la primera vez que ella viajaba. Sí. En un vuelo privado y le propusieron un matrimonio. No, mi vida, maravilloso. Sí. Eso fue lo que hiciste entonces por primera vez este año. Ah, y se murió. ¿Fue? Se cayó de la avioneta. No, chicos, no. No. Se estroló contra la basílica. No quería te saber puedo cuándo se casaba, cuánto tiempo tenían juntos. Tenía mucho chisme para preguntar. Ay, no, pero no nos dejen así. Se suspende todo si se cayó la avioneta. Claro, no. 4775-6688 y 1168-61-1043. Tenemos dos preguntas. Si este año hiciste algo por primera vez y la otra que viene medio ahí también. Porque, es como bueno, si no tuviera problema de platica. ¿A qué te gustaría dedicarte? Porque capaz que tiene. Así libre. Capaz que no tiene nada que ver una con la otra, pero capaz que tiene que ver todo con todo. Claro, yo igual siempre tuve esta idea, que siempre te la cuento, es como la idea de cómo quiero terminar mi vida. Pero si no tuviese como ningún problema, creo que también lo haría. Que es darle clases de baile a abuelos en la playa. Ah, tipo en un... En la orilla de la playa. Tipo en un... ¿cómo se llama? Los que te dan de comer también. Ay, no me sé las palabras. Lo inclusive. Claro. Menos mal que están ahí, chicos. Menos mal que nos repartimos entre los dos. Va, es 73. No, 50-50. Ay, Dios mío. A ver, hola, está bueno ese laburo. Hola. Ay, hola, buenas noches. Este año por primera vez me hice, no sé si va a haber otras veces, pero me hice un espermograma en una clínica de fertilización. Ah, mirá. De fertilidad, no sé cómo se dice. Saludos. Puede ser o de fertilización o de fertilidad, mi amor, cualquiera de las dos. Che, ¿y por qué será? ¿Porque quiere ser papá? ¿Porque quiere ver el estado de esos...? Pueden ser muchas cosas. Puede estar buscando o puede también estar buscando ser donante. Ah, mirá. Que también es algo que se hace, porque hay gente que no puede por sus propios... Medios. Entonces hay gente que, bueno, va y dona. Ah, mirá. Pero hay que hacerse esos estudios, amigos. Hay que hacerse esos estudios. Para mí, si te apoyas la computadora, tipo la notebook, arriba de los huevos y el celular, para mí, chicos. Te los rostizaste. Y para mí te los quemas. De a poco te lo vas quemando. Sí, así que yo, para mí, la compu lejo. No, también viste que en un momento decían los abuelos, yo me acuerdo, mamá, me decía, no te acerques a la tele. No me decía, me decía, te vas a quedar ciego. No vas a poder tener hijos. Y vieja, me elegiste todo, me hice trolo. Pero, y dije, bueno, ya que está. Era por la tele. 4775-6688-1168-61-1043. Hola. Yo cambié de laburo, así que por primera vez este año voy a cobrar en término y el sueldo entero. ¡Ah, mirá! ¡Bebé! ¡Felicitas! ¡Te ganaste! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Me encantó! Y sí, está bien. Y sí, obvio. Por primera vez, una nueva situación. ¡Hola! Este año, por primera vez, me animé y pinté la casa. Bueno, bien ahí. Después vamos a hablar un rato de gente que hace cosas en su casa. Sí, habría que ver cuántos años estuvo sin pintar su casa, ¿no? Nunca pinté. Primera. Nosotros en Venezuela siempre pintábamos nosotros nuestra propia casa. Sí, es lindo pintar. Muy pocas veces contratamos a alguien para que pintara. Aparte de la pintura, la verdad que vienen super premium, pintan. O sea, la pintura print, pero pinta. Pero siempre. Y printa. Sí. ¡Píntame! Printing. No, está bueno pintar. Al printor. Príntame la carita. Amigos, 7 de la tarde, 38 minutos. Está fónica, pero se ríe igual. Ay, me 11-6861-743. Hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. Arrancamos con música, más canciones. Esto es The Weeknd. Esto es Can't Feel My Face. Can't Feel My Voice. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it, oh. Carlos, beso para vos que estás ahí en el auto o en tu casa, que pones Casetón o buscas en YouTube Urbana Play FM. Somos Anaís Castro, Dieguito Poggi y todos ustedes, amiguitos, en el programa que más habla con los oyentes, pero no de Urbana Play, del planeta y de la Argentina. Totalmente, amigos. ¿Entendés que el programa nos la pasamos hablando con vos? Queremos hablar con vos porque es maravilloso. Nos dimos cuenta que básicamente en todos los medios de comunicación y todo eso, no se habla mucho con la gente. Tal los cual. Medios de comunicación se transformaron en personas hablando de sí mismas. Ay, nosotros no. También hablamos de nosotros. Sí, sí lo hacemos, pero no vamos a mentir, aquí ustedes conocen mi vida entera. Y la pero viste visto. Que, no, pero, o sea, va medio como nada. Sí. Cerquita a lo que ustedes también quieren hoy, saber. Hoy a la tarde me sentí en Olvídate de Todo. ¿Por qué? Porque me fui a hacer las uñas a un lugar nuevo. Sí. Que me encantó. Lo voy a pasar porque las chicas fueron divinas, no es chivo, no es canje, pero me parecieron divinas. Son amor. Si estás en Villurquiza es Silhouette 2T.estetic. Me voy a hacer algo yo. Silhouette.estetic. Hacen uñas y hacen de todo. Pero me sentí en Olvídate de Todo. ¿Me escribirán, amigo, tipo letras en las uñas? Te pueden hacer porque lo que Diego quieras. Tiene 5 letras, me pongo una en cada uña. Te pueden escribir lo que quieras. Y te hacen perfilado de cejas también. Pero, hacen todo. Ahí tengo que ir a un vivero. Con una motosierra. No, no. Pero a mí a las se chicas. Se le desafila, no sé. ¿Con qué te sacan la ceja? Ellas, no sé cuál es la técnica que usan, pero yo me imagino que es de todo. Tienen hilo, tienen pincita, tienen lo que la quieras. La del hilo, que es media todas india, esa me da un miedo, cagazo, tremendo. Bueno, pero escucha, lo que te iba a decir es que me sentía en Olvídate de Todo. ¿Por qué? Porque las chicas ahí te cuentan su vida, te cuentan todo. Y me di cuenta que cuando les repreguntaba cosas, era, estoy al aire. Ah, mira. Me estoy acá haciendo las uñas y estoy al aire. Estaba y como pienso, conduciendo en la mientras te hacían las uñas. Y no solamente eso, sino que después llegaron más personas a hacerse otros servicios. Es como si fuesen oyentes. Claro, tal cual, como si fuesen oyentes. Y me acordé que nosotros, hablando de clientela nueva que entra al lugar y que entra al local y que pregunta cosas y que no sé qué, me acordé que hace un tiempo habíamos hablado de el cliente más desubicado. Ay, hay veces que hay clientes. Ustedes deben tener ahí del otro lado gente que es desubicada. Claro. Para mí el más desubicado, que para mí esa es la peor. Va, capaz que es alguna que es peor. Pero para mí, digo, si yo estuviese atendiendo un local, sí, el que te escribe el domingo o fuera del horario a WhatsApp, eso me parece al personal. He sido, ¿eh? ¿Que le levanto la mano? No, me estás jodiendo. Levanto la mano, yo he sido. Y he sido la que cancela el turno también. No. La noche anterior. No. Sí, es terrible, terrible. Bueno, 4775-6688 1168-61-1043. Amigos, sáquenselo de encima, por favor. Sí. Queremos hablar con ustedes de... El cliente más desubicado. Oh. Cliente aplica paciente. Sí. Aplica sí. Para médicos, aplica para el cliente que tengas, ¿eh? Servicio, laburás con servicio, producto, atendés gente. ¿Cuál fue la persona más desubicada que te tocó atender? A ver. Buenas noches. Buenas noches. La primera vez estuve más de un mes sin escucharlos. Hoy, no. ¿Cómo puede ser? Recién hoy pude volver a sintonizarlos. Me había tomado unas vacaciones y cuando volví se me había roto el estéreo del auto. No. Yo lo instalé y los volví a escuchar. Ay, qué alegría. Ahora sí tengo la mejor compañía de siempre. Abrazos. Ay, gracias. Es mi hermano. Qué? Gracias, Martín. Me hubiese escrito. Este es el mejor oyente de todos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque volvió. Porque volvió, amigo. O sea, volvió. ¿Sabes todas las trabas que hubo en el medio para que no volviera? Mm. 477, déjame pasar. 4775-6688-1168-61 1043. Gracias, amigo, por volver. Acá estamos, en un rato tenemos multipista, como siempre, juegazo, se puede anotar a nuestro teléfono. Viste que desarmamos las canciones en batería, melodía y también en la voz. Y también en un rato nada más tenemos estafados. Y tenemos, además de hoy tenemos una cantidad de cosas. Tenemos muchas cosas. Bendito alquiler. Uf. Hoy vuelve Bendito Alquiler. Vamos a hablar de los alquileres, amigos. Un montón de cosas. Cosas que pasan en tu edificio y todo eso. Todos lo vivimos. O sea, yo siento que un porcentaje muy alto, por lo menos en Capital Federal, la mayoría somos inquilinos. Hoy la escuché a Vero Lozano diciendo, en vez de decir, me dio una CB, me dio una BL. Totalmente. Totalmente. Te viene la BL y te da una CB. Así que más o menos lo mismo. Me dio una BL. 4775-6688-1168-61-1043. Escuché una cosa. Adelantamos la tandita, bancanos 3 minutos, ya venimos, lo tenemos a José y arrancamos a jugar, así hacemos todo el bloque de una y no tenemos que cortar. Exactamente. ¿Estamos bien, amigo? Optimizamos tiempo para que ustedes sean más felices. Sean más felices. No te vayas. No te vayas. ¡Hola! Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.

Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Atención pasajeros, comienza el embarque del vuelo de Perfumerías Pigmento. Durante mayo, comprando tu perfume favorito, participas por un viaje a Estados Unidos para ver Argentina versus Austria. Tu próximo destino puede ser ver a la Celeste y Blanca. Perfumerías Pigmento. Promoción válida del 5 al 31 de mayo de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 unidades. Válido en CABA y Provincia de Buenos Aires. Consulta bases y condiciones en perfumeríaspigmento.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Catch me or I go, Houdini. Somos la radio que ves. Alexa, bloqueame Urbana Play de 7 a 9. Claro, esto es lo caso de hoy, festejan la gente que vuelve. ¿Y nosotros que hacemos el aguante? Tome. Ya va, escúchame. Ocote. Para. O sea, ¿de verdad nos van a hacer una escena de celo de esa manera porque uno le hace un cariñito Hola, a una chicos, persona que vuelve? Voy a pasar el teléfono de mi esposa porque recién le dije que es mejor el que se va y vuelve. Me metió todas las cosas adentro de un bolso y cambió la cerradura. No. Tenemos los oyentes más tóxicos del planeta. No puedo creer, nos hicieron chicos, una escena de celo. No puedo creer la escena de celo que nos están haciendo. Igual cómo me gustan las escenas de celo. A ver, hola. ¿Otro más? No, basta. Los amo. Ustedes saben que son los consentidos. Ah, amigo. Ya hablamos todos los días, que los queremos. Están siempre. Chale, bueno, no le puedo hacer un cariñito a otro. Pues. 7 de la tarde, 53 minutos. Amigos, esto es Olvídate de Todo. El otro día lo vi a José en vivo, lo vi el viernes. Y hoy está aquí con nosotros. ¡Hola, José! José Bianco. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué haces, amigazo? Hola, amigo. Muy bien, ¿y tú? Bien. Bien, acá, abrigados. Hoy volví a estrenar la ropa de invierno. Y sí, porque... ¿Por qué? Porque está para primera piel, chicos. Volvió, ¿se acuerdan, no? Sí, esa obvio. Ropa que en general está bueno que no sea algodón para que deje salir, que va pegadito al cuerpo, que por ahí no es lo más ¿cómo decirlo? ¿No es? ¿Cómo? Ajustadita. Es calentito. Calentita. O sea, claro. No es fachera porque va pegadita demasiado pegadito al cuerpo. No, uno no es hegemónico usando esa ropa, pero ¿qué dice? ¿Qué importa? Te saca qué el frío. Importa, claro, abajo puede ser una musculosa, una remerita, viste, térmica. Un poquito más térmica, finita. Sí. Claro, se aconseja eso, que sea más bien pensada técnicamente térmica, pero que permita que la transpiración salga. Y lo que no hay que hacer, porque es un error que comete mucho uno, es meterle mucha ropa una arriba de la otra, porque si vos no dejás salir al vapor, a la transpiración, después se termina mojando la ropa. Entonces, con que te pongas una primera piel, okay, que deje salir la transpiración, qué capo que es José Bianco, lana, por merino, favor. Como, qué capo que es. El chabón siempre me resuelve los próximos días para terminar bien la semana. Jotse te dijo. Claro, de Jotse. Jotse. Jotse. No es el Jotse y le dice Jotse. Jotse Bianco, por favor. Te vamos a presentar así de ahora en más. Con ustedes, Jotse Bianco. Ahí está, muy bien. Mirá cómo lo sacamos, el tema se puso rojo. Está con la primera piel y la segunda piel. La primera piel prendía fuego. No pasa nada. Lo recomiendo. Ahora tengo puesto calzoncillos largos, pero que es como primera piel. Gracias y no por me animé a la parte teatro, de arriba tan térmica. No gracias. Es tan hotse, eso no es tan hotse. Gracias. Es anti-hotse, pero Dios. De todas maneras, después a las 18 grados, caminar por la... Caminar 10 cuadras con calzoncillo largo con 18 grados tampoco es hotse. Así no, que Dios. Para pobre las huevito. Mañanas y las noches lo recomiendo. Y después tengan un plan B, porque el frío okay. Llegó para quedarse, ¿eh? Los próximos días vamos mañana a tener... ¿Mañana qué onda, José? Sí. ¿Cómo va a estar? ¿Mañana cómo arranca la mañana tempranito? Repasemos los números. Dale. Del pronóstico, porque se vienen mañanas frías como las que estamos teniendo, digo, no es que va a llegar sorprendentemente aire frío, mañanas de 6, 5 grados durante el miércoles, el jueves y el viernes, o sea que el resto de la semana ya casi lo tenemos con frío asegurado y con máximas más bajas que las de hoy. Porque mañana va a entrar aire frío, mañana tenemos un refuerzo de aire frío en la ciudad de Buenos Aires y eso va a repercutir sobre todo en la máxima. Hoy y ayer anduvimos los 18 grados de máxima, mañana vamos a andar por los 16 y después va a seguir bajando en torno a los 14 grados. Así tremendo. Que frío de invierno para mayo, lógico si se quiere o un poquito adelantado el bajón de temperatura. Lluvia pero esta bueno, semana. Como vemos, viene bien sin lluvias. Ah, espectacular. Sí, la verdad es que sí, también los que se vayan a la costa van a tener frío invernal, ¿no? 13 grados para la costa atlántica bonaerense, pero si quieren hacer una escapadita, piensen en poncharse, ir a la playa a tomar mate, no a bañarse. Okay, perfecto. Pero eso es un poco el resumen. El lunes feriado, aburrido, ¿no? Meteorológicamente hablando. 25 más, y el lunes feriado también. Es que de acá los próximos 10 días dominan los sistemas de alta presión, así que está tranquilo. Espectacular, José. No hay nada traicionero, a la vista por lo menos, con frío, con un poquito de amplitud térmica, pero es eso, frío a la mañana, a la tarde solcito, 16, 17 grados, pero si no se abrigan, bueno, la van a pasar mal. Así que hermoso. No llegó de un golpe el frío esta vez, llegó algo paulatino y eso está bueno también para que haya bueno, mucho que sea tan resfriado, ¿no? Llegó intenso y mirá cómo estoy. Pobre, sí. No, pero querida, vos te vas al Caribe y volvés. ¿Qué pretendes? Que te preparemos acá una que te ambientemos. ¿Qué querés? Quiero decir algo, porque el frío de por sí a uno no lo enferma. El frío no enferma, eso hay que demitificar. O no, sí. No estoy de acuerdo para eso. El frío no enferma. Si te enferma algún virus, alguna cosa que haya ahí. De verdad, sí, sí, de hecho. De hecho es así, la mayoría de la gente que pasa el invierno en la Antártida no se enferma porque se fueron todos para allá sanos, allá no hay ningún virus, no hay ningún germen, pero el problema del frío, yo no soy médico, pues soy meteorólogo, es que todos nos juntamos y ahí va la mala ventilación, esto lo aprendimos en la pandemia, somos casi todos expertos. Si uno ventila, por más que entre aire frío, los cambios de temperatura sí pueden complicarnos las vías respiratorias, sobre todo a los alérgicos y a los que tienen alguna afección previa, estos cambios bruscos de temperatura que pueden darse con aires acondicionados, más que nada en verano, ¿no? Cuando entra y uno le da el golpe de aire frío. Eso sí, cambios bruscos de temperatura no son buenos, pero verdad, lo malo es encerrarse y respirar todos el mismo aire. ¿Para qué le dicen a José? De maná, pero, ¿qué le dicen a José? Para, a ver, hola. No escuché. ¿Qué le dicen? Habrá que producir peluchitos de Jotze Bianco con térmica y calzoncillos largos. ¡Uy! Se viene el peluche. Me gusta. Se viene el Jotze Bianquito. Yo nunca sé si son oyentes o es IA. No, vos no, son oyentes, amigo. Hacemos un programa con oyentes, con inteligencia artificial. Con oyentes 100%. Los viernes. Gente posible compradora de merchandising, amigo. Claro. Pero me mata porque entran, dicen lo suyo, o sea, no quieren protagonismo, son hermosos sus oyentes. Es como, yo vengo a aportar al programa, no es que, hola, soy Juan de la Satay. No, pero es que nuestros oyentes saben que son parte del programa. Reaccionan al programa, amigo, reaccionan al programa, es un streaming esto. Estamos acá todos juntos. Pero por favor. La verdad, me saco el sombrero. Te queremos, José. Me saco el gorrito de lana. Se cuidan, se abrigan. Lugar más caluroso de la Argentina en este momento, creo que Mendoza, San Rafael. Están 17-6 ahora, ¿no? Muy bien, mira, Mendoza, no vamos para Mendoza, Río Grande. De Tierra del Fuego están con 1.4 de térmica con los huevos congelados. Pero bastante poco, ¿no? Bastante poca amplitud entre el más cálido y el más. Y eso también habla de cierta calma. Cuando tenemos mucha diferencia, uno muy arriba y el otro muy abajo, en el medio suele haber lío. Pero esta vez es todo el país dominado por aire más frío, como ven atrás mío. Hay viento cambiante, poco viento, salvo en la costa atlántica bonaerense, pero en general está todo bastante homogéneo, que es también típico de estos sistemas de alta presión. Así que calma, frío. Sin cosas raras, esta es la fórmula para los próximos días. Se abrigan. Te queremos, José. Perfecto. Gracias, amigo. Un abrazo. Con ustedes, con nosotros. Chau. José Bianco, a las 8 de la noche abrimos una nueva hora en punto, acá en la República Argentina. Amigos, ¿arrancamos? Obvio que sí. ¿Arrancamos? Vamos a jugar. ¿Tienen ganas de jugar? Yo tengo ganas de jugar ahora mismo. ¿Al multipista? Sí, obvio. Hoy, ¿para qué? Estamos bien con la computadora conectada, ¿no, abuelito? ¿Estás ready? Sí. ¿O te damos tiempo? No, estoy con. Mirá, si querés, habilitame la compu. Allá está. El multipista es muy fácil. Habilitame la compu, ahí está, ¿no? A ver, amigos, es muy fácil el multipista. Mira. Empezamos. Dividimos las canciones en tres pistas, ¿no? Exactamente. Dieguito, por un lado te pone la batería, por otro lado te pone la voz. Dame una pista, Dieguito. ¿Vamos con pista? Acá arrancamos con la batería. Voy después con la melodía. ¿Hay alguien ya para jugar? Hola, Matías. Hola, ¿cómo Mati? Estás, amor? Hola, ¿cómo van, chicos? ¿Qué haces, Mati? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Por suerte, muy bien. Me alegro. Bueno, ¿sabes cómo es el juego entonces? Es fácil, batería, melodía, voz. Si no sabes, pedís pista. Arrancamos por la batería, suena así bajito, pero es así la canción. La bata en esta canción suena bajita. A ver. Pedís pista. Dale. Es un temón, amigos, es un temón. Bueno, va la tercera pista, que la voz. ¿Esto? Hoy. La respuesta es correcta. ¿Eh? time after time. Muy bien, ¿eh? A ver cómo queda. A peluche. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Qué temazo. Cindy Lauper. Jennifer López, no, ella es Cindy Lauper. Cindy Lauper. Bueno, primera respuesta correcta para Matías. Vamos con la que viene. Tenemos que llegar a cuatro. Si querés jugar, 4775-6688. No tenemos a nadie anotado, sale uno atrás del otro. Vamos con la que viene. Hágale. ¿La sabés o pista? Pista. Dale, se escucha medio cortado. Saca la altavoz, amigo. Vamos con la pista. Ahí, estás vintage hoy. Pista. A ver, vuelta. Una más. Oh. Ay. Hoy. Si la sabes, 4775-6688. Róbasela a Matías. Hoy. Es un temazo. Dale, vos podés. Pero dale. Última. Bueno. A ver, para que justo acá no canta. Creo que ahora va a cantar en 3, 2, 1. O algo raro. ¡Ay! Sí. ¿Cómo? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Un besito, Matías! ¡Ay, no! ¡No lo sacó! ¡No lo sacó! Se fue con una respuesta correcta, Matías, y recibimos a Anaí. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola. Ay, ¿cómo estás, bonita? De Anaís, Anaís. Casi. Hola, Anaí, bienvenida. 4775-6688, por si le quieres robar a Anaís, no sabemos claro, a dónde Anaí va a llegar. Anaí, perdón. ¿Puede ser una pista? Sí, mi dale, amor, claro que acuérdense sí, que es fundamental de esto. Ustedes la pueden tararear o nos pueden decir dónde la escucharon la canción. Nosotros tenemos que saber que ustedes entendieron de qué canción se trata. Exactamente. No tienen que decir el título y el nombre. Si lo dicen es espectacular, pero vamos a la pista. Hasta ahí. ¿Pedí pista? ¿Pedí pista, Dani? Pista. Bueno. No sabemos. ¡Qué temazo! ¡Sí! Correcto, correcto. Primera respuesta correcta para Anaí. Le estaba diciendo, Ani, busquen la versión en YouTube, no ahora los chicos, sino busquen, ¿la viste vos también? Busquen la versión en YouTube de Moby, pongan Coachella, Natural Blues, que es el nombre del tema. Es increíble, hace mucho no se me ponía con una canción, lo pienso y se me ponen de nuevo, los pieles de pollo. Es una cosa que no se puede creer. Vamos con la que viene. A ver. Atención, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la adivinás o no. Por el momento tenés una respuesta correcta. 4775-6688. A ver. Arranca tranquila esta. ¿Qué canción será? Pedí pista. De última. Pista. Bueno. A ver. Chupapá, ¿qué dice? Pedí pista. ¿Otra pista? Bueno. Ay, muy fácil. Chupa, chupa, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Chupapá, chupapá, ¡sí! ¡Correcto! Tiene una voz linda, Anaí. Se ve que todas las Anaí. Cantan bien. Papá. ¿Cómo dice? Chupapá, chupapá. No sabía que en el coro decía chupapá. No, hermoso. Chupapá, chupapá. Espectacular. Muy, pero segunda muy bien. Segunda respuesta correcta para Ani. Vamos con la segunda. Vamos con la tercera. Va por la tercera, ¿ok? Muy bien, impresionante. A ver, rompiendo. ¿Vamos con otra? Sí, claro. 3, 2, 1. Vamos a ver qué sale todo esto. Escucha, mira. A ver, me gustó esto. Pista. Bueno. A ver. Ay, ¿cuál será? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Sí. Y bueno, así es la vida, amigos, así es la ¿Puede vida. ¿Puede ser otra pista? Bueno. ¿Una más? Bueno. ¡Ay! Sí la tienes. Sí, creo que sí, algo escuché esto. Ahí va. Dale una más. Te la roban, dale. 5, 4. Los Beatles no. ¿Qué? Los Beatles. La respuesta es correcta. ¡Sí! Muy bien. Hermoso. Che, muy bien, ¿eh? ¿Vamos con otra? Me encantó, vamos con la siguiente. Vamos con la... ya tiene tres, Anaí. Tengo un nivel de concentración que no les explico. Capa total. A ver. Ay. Pídele pista, Ani. Pista. Oh, inmortal es el grito sagrado. No es. No. Libertad. Vamos con la... No. No te distraigas. Perdón. Que esto lo hace porque estás llegando a la 4, ¿eh? Y bueno, porque me gusta distraer. O podría hacer... Pero no, vamos con la posta. Pídele pista, Ani. Tiene bajo pista. Esta canción. Bueno. Pista, Diego, por bueno. favor. Y ahí fue, ¿eh? 5. Es re difícil, no lo parás. No. Una pista más. 4. Dale una más. Una pista más. Pero, chicos. Una más. No, es muy fácil. Dale. Tiempo. 5, 4, 3. Es fácil. 2. ¡Ani! 1. ¡Dale! ¡Dale! ¡Un beso! No lo puedo creer, boludo. No. Cónchale. Esto se llama Tanto nadar para morir en la orilla. Igual el 3. Por el momento viene ganando. Por el momento va ganando. Ani, si estás escuchando la radio, si nadie te supera, vas a ser la ganadora. Ojo ahí. Beso. Ahí estamos. El teléfono sigue sonando. Está Vanina. Hola, Vanina. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Vanina? Hola, Vani bonita. ¿Cómo andas? Vani bonita. Muy bien. Muy bien. Por suerte, muy bien. Bueno. ¿Listísima? Listísima. Bueno, pedí pista pues. Y cualquier cosa, arriesgas. Vamos. ¿Qué tengo? ¿Tres pistas? Sí, tenés la batería que está sonando. Y vamos con la... Si querés, vamos con la melodía. Dale. Dale. Pista. Bueno. ¿Qué le pasa? Uy. Ay. Qué maldad. Es re fácil. Esa es. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Girls come the host of burn. Y Nicky Mose, la de los desfiles, amigo. Buenísimo, Ani. Primera respuesta correcta, Ani. Vamos con la que viene. Vamos. Vanina, una respuesta correcta. Estamos jugando al multipista, juego que nos encanta. Acá en Olvídate Todo, 47756688. Le puedes robar la pista, Vanina, así que anótate ahora mismo. Vamos, Vani. Dale pista. Bueno, vamos con la pista, a ver. Vamos con la Pinto. Vamos con la Pinto. Otra pista. A ver. Bueno, a ver, vamos con otra. Para que acá justo no canta. La respuesta es correcta. ¡Vamos! ¿Acuerdo, Hugo? ¡Qué temazo! A bad name. Bad name. ¿Para cuánto va? ¿Vanina va 2? Vanina va 2 respuestas correctas. Vamos por la tercera, Vani. Sí, dale. Escúchame. Hoy estoy malo, ¿eh? Hoy estás malito, ¿eh? Si quieren jugar, 4775-6688. ¿Ah? ¿Vamos con la que viene? Sí, vamos. Play. Vas. Saracatunga, catunga, catunga, todas queremos Saracatunga. ¿Qué es esto? No, la canción me, de Nick. Me suena una, pero voy a pedir pista. No, no, no, pista. Acá no arriesgues, no arriesgues, vale. Pedí pista, pedí pista. No, no, vamos con la pista, vamos con la melodía. Cuidado, ¿eh? ¿Cuál suena? Ah, si no pedí pista, si no sabes. Total, sí, te queda una. Pista. Bueno. Es fácil, chicos. Otra pista, Vani, pídele una más. RB. Pista. ¿Ah? Otra pista, dale. No, ya está, ya está. Chicos, es un temón. ¿Vos lo escuchaste? ¿Te diste cuenta de cuál es? La respuesta es correcta. Buenísimo, Barry. ¡Qué temón! Acá me dice, aquí dice Now. Este es el tema del programa Sábado Bus. El que canté hace un rato, el de la anterior. Saracatunga. Sí, es un temazo. Es más 40. Muy bien, Manny, tres respuestas correctas. Estás empatada con Ani. Vamos a ver si la superas, ¿ok? Vamos. Ahí, ahí. ¿Qué canción será? Un día también, nada que ver con el juego. Vamos a hacer delivery de acapela. Si alguien quiere escuchar la capela, una canción a peluche. Me gusta el delivery, delivery de cosas. Pista, si por alguien, favor. A ver. Pista, pista, vamos con la melodía. Te la puso Manny, pero te la regaló, ¿eh? Ah, sí, la son regaló, pero no me quiero jugar. A los diabéticos esta canción le cae como el orto. Pide otra. A ver. Listo. Otra pista, porfa. No, ya no puede, no puede. Basta. No me digas, no. Ya, ¿y qué hacemos? ¡Ah! Manny, no lo puedo creer. ¿No la tienes? Para otra vez. Pero no podemos ayudar más. ¡Ay! No, no es flaca. Bueno. Cinco. Cuatro. Ah. Tres. Dos. ¿Va? Uno. No. A ver, pará. No, pará, escúchame. Estás con tres. Sí. Llamamos a Ani, que está empatada. ¿Qué tiene? Competimos, dale. Ay, ¿hacemos mata-mata? Vamos a ver, dale, si Ani la sabe. Vamos a ver, no, si pará. Ani la sabe. La sacamos. No. Dale. Sí, ponemos una nueva. Ok, una nueva. Era Sugar. Temazo. Hasta ahí, bueno, llegamos. El escenario es el siguiente. ¿Está Ani del otro lado? Yo mientras voy a poner la canción de Marcela Morelo, que a mí me gusta, para que dejemos de cortina. ¿Cómo no la podemos escuchar? ¿Cuál? La del charango. El charango. Esta canción la deberíamos escuchar una vez por día. Mientras... La llama que llama. Estamos llamando a Anaí. Necesita estupidez. 47756688. La tenemos. A Vanina, que metió tres. Anaí metió tres. Entonces vamos a hacer un mata-mata en Exacto. este momento. Exacto. Es muy fácil, Vani. Vamos a poner una canción. Yo soy la que voy a pedir las pistas. ¿Te escuchas, Marcelo Morelo? Sí. Yo soy la que voy a pedir las pistas. Y cuando alguna de ustedes adivine la canción, tiene que decir su nombre. ¿Ok? Ok. Pero no el nombre de la canción, el nombre de ustedes. Para yo poder identificarte. Bueno. Yo no sé, no sé cómo. Ay, no sabemos. Sí, yo me la sé toda. Pará, ¿la tenemos en línea? ¿No nos atiende? ¿No atiende? Ani, no, no lo puedo creer. No me digas que no atiende a Anaí. Anaí, te estamos llamando en este momento, Anaí, por eso estamos tirando. El teléfono. Uf. Te lo pido, por favor. Me estás jodiendo que no atiende. Dale, así nos divertimos. Ah, claro, así nos divertimos todos. Claro. Ani, ¿estás ahí, reina linda? A ver. ¿Ahí viene? Oh. Cuéntamelo todo. Hola, Anaí. Sí, hola, qué bueno que atendiste. Ani, te cuento, el escenario es el siguiente. Tenemos del otro lado a Vanina. Vanina está empatada 3-3 contigo. Entonces, para poder solucionar esta situación y ver quién se lleva los kilos de helado o las entradas del cine, vamos a hacer un mata-mata que es muy sencillo. Yo soy la que voy a pedir las pistas. Y cuando alguna de ustedes dos sepa la respuesta, va a decir su nombre. Tiene que decir su nombre sí o sí, ¿ok? Ok, y es importante. Y después de ahí responden. Exactamente. Muy importante eso. ¡Vamos! Si la persona que pide la palabra se equivoca de canción, le da el punto a la otra. Ok. Acuérdense que pueden cantarla, tararearla, lo que sea. Ok, vamos a jugar. Atención. 3, 2, 1. Multipista. Uf, esta para mí que no la conoce nada. Pero bueno, soy malo. A ver. Play. Dame pista, pues. Bueno, vamos con la próxima pista. Qué temazo. Qué temazo. Dame pista. Vamos con la que viene. Si me voy del planeta. Basta, basta. Digan su nombre. Ay, ay, Dios mío, bendito. ¿Qué ay, justo hablé encima de la puta madre. Chicos, necesitamos el... necesitamos el bar, necesitamos no, no. El bar. Pongo otra canción, pongo otra canción. Oh. Sí, pongo otra canción. No, porque hablé encima. Yo no puedo creer que justo hablé encima. No, ellas hablaron una encima de la otra también. Y bueno, pero pobrecitas, bueno, no sé. Vamos. Las dos al mismo tiempo. Pero bueno, ¿qué canción era, chicas? Si me voy, me voy del planeta. Encima canta la misma. Canta la misma voz. Sí, era. Bueno, muy bien. Vamos con otra, vamos con otra, porque justo hablé encima. Dame pista. Dame otra. Vamos con la voz. Bueno. ¡Qué temazo! ¡Ay! Digan su nombre. Chicas, ¿cómo se llama? ¿Quién la canta? La tararean, lo que quieran. Una pista más. ¡Vamos! ¿Se fue las dos? Creo que la tengo, pero a ver una más. Digan su nombre, digan su nombre, por favor. Si saben la respuesta, digan su nombre. Vanina. ¿Vanina? Sí. ¿Quién es? ¡Sí! Solo nubes eran. Laura Pausini. Ahora un rato nos vamos a una Pausini. Pausini, volvemos. No te puedo creer. ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ¡Ani! ¡Ani, te mandamos gracias. Un beso, bella! Gracias por atendernos. Chao, preciosa. Espectacular. ¡Ani, gané! ¡Felicitaciones, Vani! ¡Vamos! Mi cielo, ¿qué vas a querer? ¿Entradas para el cine o kilito de helado? Heladito. Maravilloso, heladito para Vani entonces. Felicidades, mi cielo, ganadora del gracias, multipista. Gracias, mis amores, son hermosos, lo veo siempre. Te queremos. Walo, déjame poner de nuevo Marcela Morelo. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá? Bueno, me llaman, no sé. No, te lo mandamos por WhatsApp, no te preocupes, bueno, tenemos tu besito, teléfono. Que tengas linda tarde. Te mandamos un beso, gracias a todos por estar, amigos. Esto fue el multipista, ¿o no? En el olvidate. Subí, todo. subí. Beso. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y donde quieras. Andes Origen Oro. Botella transparente. Para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora, ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, carga tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Unión Ganadera, hamburguesa que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, quiricocho, intercambio de figuritas, late, late, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos, 8 de la noche, 24 minutos. Hola, mi amor. Olvídate todo. ¿Le decís a la gente o me decís a mí? ¿A ti? Ah, hola, mi amor. Hola, mi amor. Yo lo quiero decir como lo dice ella. No me sale. Ella lo dice todo sexy y tierno al mismo tiempo. Hola, mi amor. A mí me sale medio Susana Jiménez, pero más grave. Hola, mi amor. Ay, hay una publicidad donde está... Conchale. ¿Qué? Ahí está cantante. ¿Cómo se me veía el nombre? Que la amo con todo mi ser. Valeria Lynch. Sí, Valeria Lynch. Más me das, me duele cada día más. No, la de... ¿Qué? Qué ganas de no verte nunca más. Hay una de publicidad más que está haciendo con esa canción. Ay, sí, dale, que yo te amo. Valeria Lynch es todo. Yo te amo, Valeria. Ya tengo que invitar al programa. Bueno, en instante vamos a estar hablando del cliente más desubicado. Sí, claro que son sí. Temas que ustedes nos proponen y nosotros decimos, bueno, hoy lo hacemos. Porque ustedes dicen, a veces nos llegan 3-4 mensajes, da la casualidad, el mismo día. Que se trata más o menos de la misma cosa. Y decimos, bueno, vamos a ir por esto ya que lo piden, amigos. Así que estamos buscando por esto. Cliente más desubicado. Porque la verdad, la atención al cliente, uno a veces siempre como que se queja, como que el cliente se queja, ¿me entiendes? El usuario normalmente se queja. Pero quiero del otro lado, la persona que tiene que ponerle la cara al negocio. ¿Cuáles son las quejas? O sea, horarios, te reclaman cosas que no tienen que reclamarte. Gente que te pidió cosas muy extrañas. ¿El cliente siempre tiene la razón? No. Se está muriendo. ¿El cliente siempre tiene la razón, sí o no? Se está muriendo. Se está muriendo. Tenés una vele, te está agarrando una vele en vivo. Una vele. Como lo dijo Mario Rosario. Bueno, estamos buscando cosas que te pasen en tu laburo, gente desubicada, sí. Gente que decís, para, este la verdad que no se está... Todo esto nace sí. Con nuestra amiga tatuadora, que La clienta se enojó porque decía como, bueno, la verdad es que fui y me diste un mal servicio porque estabas muy callada. yo quería que me hablaras más, porque yo voy ahí a tatuarme y hago un poco de terapia. Y no, yo ya le dije, anda a un psicólogo. Son dos profesiones completamente diferentes. Son dos cosas diferentes. Que te hable o no te hable es otro tema. Bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043, amigos. Más canciones en Urbana Play. Cuando volvemos, hablamos de esto, no te vayas. Musiquita para la vuelta a casa. Uy, me hice un peeling. Yo tengo un sentimiento. También, pues. Esto es I Got a Feeling. Será una gran noche. Si la... Cuando viene en español duele. Sí, pero es que existe igual. Sí. Black Eyed Peas. I Got a Feeling. 8 de la noche, 26 minutos. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be. Bueno, noches, amigos. Buenas noches. Y el tema es ubicado. Y a mí me tocó una vez uno cuando trabajaba en comercio. Sí. Habíamos bajado la persiana, puesto la puerta, todo. Abrió la puerta, se metió y dice: bueno, vengo a comprar. Y digo: pero si no estamos cerrados. Sí. Y pero yo estoy acá adentro. Dice: necesito comprar un par de cosas. No te puedo creer. Ya. Lo peor es que el jefe tampoco le dijo nada. Y lo terminaron grabando como 2 horas más y gratis. Ay, como no. Nene. No, no, ese no es un nene, ese es un boludo. Ese no es un nene. Tremendo. Estamos hablando, amigos, la persona más desubicada que te tocó atender en tu laburo, prestando un servicio, vendiendo un producto, lo que sea. Claro. Un montón de mensajes. Tenemos 47756688. A ver, uno más. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Acá Franco desde Banfield. Trabajamos con mi compañero en una perfu. Y el cliente más desubicado es el que te hace sacar todos los probadores de perfumes para decirte después: ay, no, no tengo plata, no voy a comprar. Ay, Dios. Bueno, o como el que te dice después de haberse probado todos los perfumes: es que ya no sé cuál me gusta, tipo, ya tengo la nariz como que me confundí. Colapsada. Sí. No, ese es un... Bueno, hija, adiós. Ese es un spray, un sprayet. 47756688. Estamos buscando la persona más desubicada que te tocó atender. Hola. Hola, Caro. Hola. ¿Vos sos la persona más desubicada que nos tocó atender? No, no, no, carito, no, no. No. ¿Cómo estás, Carito? No, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Mi amor, chévere. Bueno, me alegro. Me acompañan todas las noches a la vuelta del trabajo. Y les cuento, el más desubicado, un cliente que viene al café, se pide un cafecito, un alfajorcito de maicena y se corta las uñas arriba de la mesa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto es horrible. No, no, no, no. Un asco. Pará, un espanto. Igual de última, si te cortas las uñas, capaz que se te va una dentro del café, pero bueno, te lo tomás vos. Asco. No, pero imagínate que... No, no, es un horror. Imagínate que la uña salga volando. Las uñas salen volando. Sí, las uñas salen volando. Es impresionante. Hay que... No, ¿con quién hay que hablar? Si hay algún psicólogo, un... No sé con quién. Pero digo, sí, la uña, cuando está puesta, no nos da asco. La corta uno y nada, da un asco. No, sí, es un asco, es un asco. Es un señor mayor, entonces nos da no sé qué decirle, viste, algo, pero... Ay, es un señor grande. Sí, es un señor grande, pero igual, me decirle que no alguien, corresponde. Decirle que alguien se te quejó. Claro, como, ay, señor, ¿sabes qué nos pasó? Que la última vez que vino, alguien se quejó porque... Le quedó en su mesa. O si no, en un pedacito de uña, ¿no le molestaría hacerlo en su casa o en el parque? No sé. En otro lado. Se las tomo. Buen consejo. Sí. O si no, ¿qué pasa? Bueno, en el momento, la otra vez que vaya a decirle en el momento: ay, ¿sabes que una señora se está quejando que se está cortando las uñas? Ah, pero puede ser medio violento, ¿no? Sí, no, para claro, mí. Claro, sí, sí. Es todo un tema, pero bueno, se los tomo como consejo. Sí, mi amor, sí. Qué difícil. Es terrible. ¿Dónde laburás? ¿En un cafecito? En una cafetería, sí. ¿Y sos la que te entrega el café medio tibio ahora, como se usa? Que digas, sí. No, nosotros lo hacemos a temperatura como corresponde. ¿Cómo corresponde? Pará, ¿dónde estás? Que es, no hay muchos esos cafés. ¿Dónde estás vos atendiendo? Estamos en Flores y lo servimos como de especialidad, pero a la temperatura que corresponde. ¿Pero cómo corresponde? Café Portela. Más vale. ¿Dónde? Más vale. ¿Portela y qué? Portela y Bonifacio. ¡Ay, sí! Sí. Qué lindo. Bueno, mi amor. Cerca del Telo. Sí, enfrente. No. Enfrente. ¿Cómo sabe? Portelo. Muy bien, Portelo. Te mando. Qué bueno un telo en Portela. Sí. Portela. Sí, claro. Te mandamos un beso más grande, cafetera. Sí, igual para ustedes. Un beso. Gracias. Tremendo. Chicos, tengo todavía recuerdos del barrio. Me quedé pensando. Me he caminado mucho. Es lo que dijiste de que es verdad, se corta la uña y nos da asco. ¿Viste? Porque la uña está en la igual piel. A mí, las mujeres o los pibes que tienen las uñas muy largas, esas sí me dan asco. ¿Está? No, pues están ahí en un término medio. Ah, te las cambiaste de color. Sí, y porque están decoradas, pues eso. Sí, están también decoradas. Si estuviesen así de largas, pero feas. No, y yo una vez vi una chica en un laburo que tenía las uñas que eran unos garfios. Sí, están de mugre. No, aparte, digo, ¿sabes la mugre que se le debe juntar? Ay, no. Sí, con uno con las uñas cortas, a veces te tocas algo no, y ya con las uñas cortas igual se te acumula más que con las uñas largas. ¿Sí? Sí. No, un asco. No sé por qué, pero sí. A ver, hola. Hola, Uriel. ¿Qué haces, amigo? Bienvenido, Uriel. Hola, Uri. ¿Estás por ahí? Uri no está. Uri se fue. Se cansó de esperar, que hablábamos de uñas. Se fue. Y bueno, me acostumbraste a que hablábamos de todo. 47756688. Estamos buscando el cliente más desubicado. Tenemos un montón de mensajes. Hola. Chicos, Urbana, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a mí el más desubicado que me tocó, yo soy chofer de colectivos y me pidió que saliera del recorrido para llevar los 20 cuadras a un lado que él quería ir. Chévere. Hay cada uno. La radio está muy buena, abrazo. Está buenísima la radio. No, la radio está buenísima. No, escuchame una cosa. ¿Cómo? Le dijo no, que quería ir para otro lado, pero bueno, que un Udify, amigo. Exactamente. ¿Cómo le vas a pedir al chofer de colectivo? ¿Te puedes alejar 20 cuadras de recorrido? Aparte tienen GPS los choferes, lo comprometen. Es hermoso, es hermoso. No. Gente se va de mambo. No. Más mensajes, el cliente más desubicado. ¡Hola! Una vez me tocó atender a una persona, yo tengo una pizzería acá en Chile. ¿Este chileno? Ah, mira. Me tocó atender a una persona que me estaba cuestionando por qué cobraba delivery, si la bencina no había subido y él se acuerda que la bencina no subía hace tantos días. ¿Y por qué estaban cobrando más? Y era como que desagradable. Hartopo. No entendí mucho el problema. ¿Vos entendiste? Ah, y ahí te das cuenta, nosotros amamos chilenos. Pero a veces nada no se entendió. Ponmelo otra vez. A ver, ponelo, no entendimos. Una vez me tocó atender a una persona, yo tengo una pizzería acá en Chile. Sí. Me tocó atender a una persona que me estaba cuestionando por qué cobraba delivery, si la bencina no había subido y él se acuerda que la bencina no subía hace tantos días. ¿Y por qué estaban cobrando más? Y era como que... ¡Quilombo con el delivery! No entiendo el problema. No, te juro, no entiendo. Nada, porque es chileno. No, es porque es chileno, es porque contó no raro. Sí, no entendemos. Es porque lo contó raro. Hay traductora de chilenos tenemos. A ver, en vivo tenemos Paco Itino, que es traductora de chileno. Porque, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, mi amor. Lo que dice acá el amigo es que la vecina le criticaba por qué cobraba delivery o algo así. Sí. Eso es lo que entendí. Claro, pero... Nosotros también entendimos, ¿eh? Eso fue también lo que entendí. Lo que pasa es que no entiendo. Pensamos que habíamos entendido algo más. Claro, porque que sea, ahí hay un conflicto en el medio que no lo estoy entendiendo, que es el tema de... Ay, bendito sea el Señor. Decías, la vecina no ha venido hace un montón, no sé qué. O sea, ¿qué era lo que pasaba con la vecina? Porque, ¿qué pasaba? Se lo llevaban antes y no le cobraban. No quiero que al final del programa esté esa fónica. Se viene en cualquier momento, se viene la voz de Pito. Concha. Llamala a Moroni mientras tanto, por las dudas, a ver si quiere venir el último bloque. No. 4775, viene Monopatín. 4775-6688. Estamos buscando el cliente más desubicado. El cliente más desubicado. Salió en línea acá de Carolina, que nos contó lo del café y todo eso. Claro. Y 1168611043. Estamos buscando el cliente. Vos seguro atendés gente todo el día. Ay, mira. Queremos esa historia. Sí, total. Tengo un conocido, no llega a ser amigo. Tengo un conocido que es traumatólogo. Sí. Y nos contaba. Atiende traumas. Pero nos contaba que una señora entró al consultorio porque quería un masaje en las piernas. No, señora, no. No es acá, señora. Acá no me duele hacemos piernas, masajes. A ver si me pueden hacer un masajito. ¿Fue la guardia? Me pidió un turno con el traumatólogo. No, tremendo. Un día me gustaría hacer un bloque hablando con médicos que laburen en guardias. La gente no entiende la función de la guardia, que es atender cosas de guardia. Claro, de graves, emergencia. De emergencia. Ay, gente, no, quería ver si me podían hacer una... Cosas que no hay que pedir. No son de la guardia, que no, pedí hace un turno, señor. Claro, pero por favor. Emergentólogos, 4775-6688, hola. Ay, chicos, creo que la persona más desubicada son esas clientas que cuando se van a hacer las manos y vos ya tenés todo preparado, las manos impecables, a punto de esmaltar... ¿Qué y dice? Estás media hora eligiendo el color. Ay, no. O sea, vos sos joda, cariño. Tengo más gente que tengo que atender. Vos sos joda, cariño. La amo, tipo. Y nada. Decidite, cariño, decidite. Cariño. Hasta un dedito. Hay que elegir el color apenas uno se sienta, chicas. Esa es la clave. Amigos, en el chat nos acaban de develar el tema de lo de nuestro amigo chileno. ¿En serio? Claro, la bencina, chicos, que es el combustible, la bencina no subió. Por eso era que yo no entendía qué pasaba con la bencina, si la bencina no había subido. Es la bencina que es el combustible. Le pedimos perdón a nuestro amigo chileno. Él dice, si la bencina no subió... Que es tipo una garrafa. No, la nafta, amigo. La nafta. Claro, si no subió la nafta, ¿por qué me estás aumentando el delivery? Es lo que por eso se quejaba el cliente. Ve, los chilenos hablan raro. La bencina. Uno intenta, pero no. Ay, chico, le pedimos perdón. No ganamos para disgusto. Somos incultos, No se puede creer. 4775-6688. Hola. Hola, buenas noches. Yo soy Luca de Villa Urquiza. ¿Qué haces, Luquitas? Una vuelta laburando en una agencia de turismo, entró una pasajera preguntándome si el chofer del micro tomaba alcohol y si el baño estaba limpio. Claramente... Me cagué de risa, porque esas cosas no lo puedo saber. No lo puedo saber. Y hubiese contestado así, porque generalmente todos toman alcohol y todos los baños están sucios. Claro, y listo, se simplificaba. Ya. Igual está, yo banco mucho la pregunta de la pasajera. Uh-huh. Y sí. Más vale. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. Estamos buscando el cliente más desubicado. Hola. clientes desubicados, sí, tengo varios, pero una, cuando yo trabajaba en un local, le llevé indumentaria a una clienta para que se pruebe. Me encanta la palabra indumentaria. Me pidió otro talle. Sí. Cuando le alcanzo los talles al probador, corre la cortina y estaba en ropa interior. Mm. Y se sonrió muy picaramente. Mm. Mostrándome todo su bello cuerpo. Ay, le mostró su bello cuerpo. Pesón, pesón. Ay, qué chicos. Debo haber quedado como general. Debo haber quedado como una clienta muy desubicada hace muy poquito. ¿También te quedaste en tetas? Escuchada. Chico, está contando, está, va a contar al aire que se quedó en tetas. ¿Sos vos la qué clienta? ¡Qué grosero! ¿Tu no, mamá? Mamá, no, mamá. Tu mamá apareció al aire. Escúchame lo que me pasó. Se le va a la boca justo en un momento crítico. Yo fui a probarme unos pantalones. Me quería ir a comprar unos pantalones, pero fui a probarme ropa y tenía puesto un enterito. Sí. Amigo, para probarme un pantalón teniendo un enterito me tengo que quitar toda la ropa. Entonces la muchacha cuando me vino a traer el pantalón, un poquito abrí el probador, la agarro y la muchacha me vio. En tetita. Y me vio como, ¿por qué se desnudó? Bueno, porque esta persona se desnudó si solo se va a probar un pantalón. Segundo B, tercero C. Cónchale. 4775-6688. Estamos buscando el cliente más desubicado. A ver, hola, ¿qué te pasó? Bueno, soy senio de primer grado. Hola, senio. Y una vez, hola, senio. Un día el maestro, traje la tarea. Una familia me regaló un camisolín tipo ¿qué? Baby doll. No. Lo gracioso de todo esto, incomodísimo de todo esto, es que ellos esperaban que yo abriera el regalo adelante de todos los chicos. Y obviamente uno no sabe lo que hay dentro del regalo. Yo abrí el paquete y me quería morir de la vergüenza. La senio porno. Ay, no lo puedo creer. Me encanta esta sección, chicos. ¿Cómo la...? Sí, la tenemos que hacer seguido. Me encanta esta sección. Sí, se tiene que quedar. Pará, a la maestra le regalaron un baby para doll. Para mí la estaban invitando. Eso se le regaló una pareja. No, pero era una pareja. Es una invitación, chicos. O sea, si una pareja va a la senio y le regaló un baby doll, le está haciendo una invitación directa. Ay, senio, explícame todo. Directa. Queropa el papá. No, no, los dos padres, porque eran los dos. Así tremendo, la no senio. Te puedo hola creer. Pará, y aparte, regalito. Ella abriendo los paquetes delante de los pibes. Ay, esto, no, es un disfraz, chicos, es un disfraz. Ay, bueno, cocinamos los tres. Más cocinamos o menos. Cocinamos los tres. Tremendo. 4775-6688. ¿Qué te pasó, Walter? Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo trabajo en una agencia de rentacar. Sí. Y me peleé con un tipo. ¿Por qué? Una discusión larga de 40 minutos porque el auto no tenía Android Auto ni CarPlay, solo tenía Bluetooth. Ah, mirá, qué chévere. Y bueno, tenés que contar que el parque automotor acá en la Argentina es medio pedorro. Tenemos de pedo que tenemos auto. No. Pocos autos, caja automática. Porque acá el argentino es macho. La caja automática es de puto. La caja automática en Argentina es de ¿por puto. ¿Por qué? Sí, acá al hombre heterosexual le gusta manejar. No, que voy a le gusta que voy se a te traba. Turrum, ahí sí, estás claro ahí. Turrum. Agarrás el costo. Turrum, turrum. Le cambiás. Y no, acá en la caja ay, automática. Caray, casi se me cayó. No. A ver, más mensajes. Hola chicos, les mando saludos, Nico de Belgrano. ¿Qué haces, Nico? La persona más desubicada que me tocó atender fue una clienta cuando tenía un negocio, un kiosco. Ella un día me pregunta cuánto me pagaban por hora. Yo no sabía qué decirle porque era el dueño y en un momento me empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuánto sale tu hora? ¿Qué? Lo cual nada, yo no entendía el mensaje y ella me llevó a ofrecer 300, 400 dólares por ¿qué? Mi hora. Por lo cual nada, se entendió muy claro el mensaje. Lo más de esto es que yo estaba atendiendo con mi pareja en ese momento, por lo cual nada, le tuve que explicar a la señora mi situación. Y bueno, se disculpó obviamente y nada, fue la verdad que un momento bastante incómodo. Ese, porque estabas por en pareja. Por lo cual no pude cobrar los 300 dólares. Si no estaba tu pareja, claro, agarraba viaje, un 2x1 aparte. Dios mío. Un día podríamos hablar de... Sí, ahí te pago. Un día podríamos hablar si viene alguien con unos dineros por ahí bajo el... No, no podemos hablar de eso. ¿No? Aníbal, no. ¿Está mal? Sí. ¿Conceptualmente? Sí. Pero digo, es como una propina. Mal, ¿no? ¿Cómo va a ser una propina? Si alguien viene y te dice... No, pero es como que uno paga la compañía. Se llama, ¡qué grosero! Se llama así de hecho, prostitución. Dama de compañía. O un hombre de compañía. Hombre de compañía. 47756. O podríamos preguntar por cuánto. No, pará, Diego. No, bueno, chicos, vine. Falté un día, me surgieron muchas preguntas en un día. A ver, hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Alex. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Alex? Mientras estaba escuchando me reía con todo. Tremendo. ¿Qué pasó, amigo? No, me estaba riendo de todas las historias, nada. Son buenísimas. La gente divina. Sí. Por favor, Ana, cuidá la voz. Ay, te mi lo amor, pido, por favor. Empezaste bien y ahora estás terminando. Estoy un poco rota. Cuidá la voz a la nena. Estaban queriendo decir algo. Es que si cuando empiezo a ponerme alegre, empiezo a buscar los agudos y ahí es donde perdemos todo, exacto. La voz de mosquito. Te queremos bien. Gracias, mi amor. Bueno, te escuchamos. ¿Pasó? Cliente más desubicado, ¿qué ha pasado? Bueno, yo trabajo como Udify. Muy bien. Entonces, bueno, todos los días tengo un pasajero o una pasajera de mayor o menor edad que es una desubicada. Entra, nos saluda, te dice, no te dice ni buen día, nada. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, tal código, bueno. Tengo el GPS que me marca dónde ir y me dice, no, gira acá, mejor que esto, que lo otro, ¿viste? Muy desubicada la gente a veces, muy irrespetuosa, no saluda, eso es una máquina. Tremendo. Ay, bueno. Mirá, chicos. Digo, tienen sentimiento los choferes y choferas de Udify. Los de Udify tienen un buen corazón. Yo digo, yo siento que ahí hay que educar un poco a la gente. O sea, tu auto es tu oficina. ¿Cierto? Tu perro, entonces, tu caca, tu auto, tu oficina. Tu oficina. Se sube alguien y es como, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? O sea, como de una. Y no importa, claro. la otra persona un poco se va a quedar medio en shock. Pero última, hay que marcarlo. O de última con cantito. Buen día. ¿Cómo le va? Espero que tenga un buen viaje. Medio maestra jardinera. Claro. Si no suben los nenes que se suben arriba del tapizado, pisan todo, también tengo esa. Ay, Dios. He tenido varias. ¿Eres de los que habilitan Udify mascotas o no? Sí, pero dentro de todo lo que es mascotas, se portan bien. Sí, normalmente la gente es muy cuidadosa cuando pide un Udify mascota. Sí. Son los que menos problemas traen. Las mascotas son los que menos problemas traen. Y sí, todo lo que culpa del humano, como decían nuestros amigos. Tremendo. ¿Viste? Che, escuchame una cosa. ¿Cuántas horas hoy llevas arriba el auto? Y hoy estoy hace casi 10 horas ya. Ay, ya terminando, llegando a casa. Por favor, amigo. Qué bueno, vaya cansancio. Che, y cuando llegas a tu casa, ¿cómo te relajas? ¿Cómo te gusta relajarte? Mirá, trato de comer algo, mirar una serie, mirarlos a ustedes, todo lo que pueda hacer para relajar, pegarme un buen bañito de agua caliente ahora. Muy bien, amigo. Y después ya relajar para empezar a dormir y ya mañana arranco temprano, a las 6 de la mañana ya arranco. Uy, tremendo, amigo. Bueno, entonces a descansar pronto. Besito. Sí. Beso, te queremos. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Beso, mi amor. Cuídense. Gracias. Vos también, amigo. Suerte con los pasajeros. 8 de la noche, 48 minutos. Esto se tiene que quedar. El cliente más desubicado se tiene que quedar. El cliente más desubicado aquí llegó para quedarse. Le quiero mandar un besito a María Celia Pico. De Sony Music Argentina. Con mi compañera y amiga. ¿En serio te fuiste con Celia? Me fui con Celia, que es lo más. Celia, te juro, además pegamos una onda, ¿viste? Cuando dices, somos amigas de otra vida. Tengo fotos con Celia de hace 20 años. Ay, la amo a Celia y me pone, hola, te engripaste, el guaro hizo efecto tardío. Ay, sí, mi amor, aquí estoy, no sabemos si fue el guaro, el cambio de clima, la lluvia. No llovió mucho. Así con la voz tomada parece Catherine Fulop. Tengo un poco verdad. Ay, decir. Tiene la voz. Qué grosero. ¿Qué, está Catherine Fulop con vos? Ah, llegan varios mensajes diciendo lo mismo. Dios, qué honor. A Katy, amigos, ahí estamos haciendo a Nelly Castro, Katy Fulop y Diego Pochi. Ay, Katy, te amo. Le mandamos un beso gigante a nuestra Katy. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Dos minutos, ya venimos. Posta. Chau. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso Banco Ascensor Salud, una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escucha. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Ascensor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves.

Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Hoy olvídate de todo. ¿Dónde? En Urbana Play. ¿Qué? Hoy olvídate de todo. No tenía ganas de hablar. Como los cantantes, ¿viste? Le ponen el micrófono y le hacen cantar a la gente. Bueno, bueno, bueno. ¿A vos sos de esa? Nunca se sabe, nunca se sabe cuándo se te olvida la letra, ¿eh? Te la... A ver ustedes. Y se la recuerda la gente. Muy bien. Che, en instantes, ¿qué? Vamos a estar hablando, como siempre. Hola. ¿Estafado? Y claro que sí, está. Ahí atendemos. Hoy queremos sus historias. 4775-6688. Si te estafaron en el último tiempo a alguien de alguna manera extraña y todo eso, siempre está bueno para concientizar. Aparte, porque todos los días te estafan de alguna manera nueva. Distinta, distinta. La semana pasada empezamos a incorporar el estafa emocional también. La estafa emocional. Qué lindo. Pero hoy. Hoy tenemos una entrevista. Hoy vamos a hablar en el medio de esto con Ricardo Vaca Narvaja. Es el creador de una web que se llama Tu Queja Suma y es una comunidad que ayuda a resolver problemas con empresas y también permite visibilizar reclamos cuando las empresas no te responden. Es fantástico esto. O sea, además el nombre ya como que te define un montón la importancia de lo que ellos hacen. Tu Queja Suma. Claro, chicos. Pibe, que está buenísimo lo que está haciendo y cada vez hay más gente que está ahí anotándose en la página. Vamos a preguntarle cómo funciona. Sí funciona, sí las empresas le dan bola, así que está buenísimo. Y está en Estonia. ¿En Estonia? En Estonia. Buenísimo. Creo que Estonia va a estar madrugando, claro. Está. Ay, tremendo. Par de horas para adelante, par de horas bastantes. Y sabés que en Estonia es un lugar que... Creo que es uno de los países más tecnológicos del... Tiene ciudadanía digital. Ah, buenísimo. Estonia. Creo que sí. Vamos a hablar de todo eso en un rato nada más con él. Desde el otro lado, 4775-6688. ¿Más canciones? ¿Puedo elegir? Puedes elegir, mi amor. ¿Ponemos un Jamiroquai? Sí, claro. Que se viene a la Argentina en el Hipódromo de San Isidro, 17 de septiembre. El otro día decían los chicos, si vamos a hacer el programa desde la puerta. Vamos. Aunque no podamos transmitir el show. Charlar con gente que le guste Jamiroquai. Siento que es toda gente buena onda. Toda la onda, ¿eh? ¿Sí? Sí. Rey. Amigos, Jamiroquai en Urbana Play. Esto es All Right. Epa, epa, epa, epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, ah? Tenemos que laburar. Ah, bueno. Tenemos que laburar. ¿Qué otro no queda, amigos? 9 de la noche con un minutito. No, es terrible. Cada vez es peor. ¿Querés que te pongamos subtítulos? No. Ay, para vos, un consejito. ¿Cuál, mi amor? Dormí. Hay una hiedra de la piedra, se llama, lo tenés que comprar en una dietética. Ok. Es como un rulito de virulana. Te haces 2 tests por día, es horrible, es como chupar una piedra, pero te vuelve la voz. Y tenerlo en cuenta vos que cantás, que esto es una buena data. Funcionó conmigo, espero que con vos también y que te mejores prontito. Besitos a los dos. Te quiero mucho. Y Malena, éxitos. Un beso. Ay, chicos, qué bella. Para la voz, para Malena, para Dieguito, para mí, increíble. Tremendo. La quiero mucho. Muchas gracias, amigos. Lo voy a hacer, Bueno, se viene entonces. Vamos a empezar a hablar, claro. Amigos. Tenemos, porque siempre nos encanta los martes hablar de estafas, porque nos damos cuenta que cada vez hay más estafas de todo tipo. O sea, uno... Toda naturaleza. Claro, uno, ¿qué pasa? Te aprendes 2, 3 estafas, las que más comunes. Pero de repente aparece una nueva. Tal cual. Y te cagaron. Yo me imagino que Ricardo nos va a contar un montón de casos. Pero ahora vamos a presentarlo, por supuesto. Ricardo Vaca Narvaja nos cuenta desde Estonia de qué se trata tu queja suma. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Ricardo? Sí, te escuchamos. ¿Todo bien? Muy bien, Ricardo, bienvenido. Te hicimos levantar temprano. Bueno. Sí, hoy me levanté muy temprano, pero aquí estamos, son las 3 de la mañana por acá. No, ay, tremendo. No. Nunca te dormiste, amigo. Che, bueno, estás re bien, ¿no estás como con cara de dormido? No, es verdad, estás como activo. Zafando. Espectacular. Sí, contento. Estás ahí. Muchas en Europa del Norte. Bueno, queremos escucharte primero, ya que estamos, hablemos un poco, si tenés ganas de contar, por qué hace un argentino en Estonia. Claro, ¿qué haces allá? ¿Cuándo te fuiste? Bueno, larga historia, pero en resumidas cuentas, tu queja suma me llevó a Chile, a un programa de startups donde estábamos incubados por 6 meses, así que viví en Chile un tiempo, y mi mujer también fue al mismo programa, pero con una startup de Estonia, así que ahí conocí a la primera persona de Estonia. Claro. Y acá estamos unos 10 años después. ¡Ah, mirá! En Estonia, así es que estamos entre Estonia y Argentina. Muy loco, Estonia se convirtió hace un par de años en el país creo que más digital del mundo. Creo que el 99% de los trámites con el Estado son a través de aplicaciones, webs o lo que sea. Maravilla total. Es un país meramente digital, es una locura. También más chiquitito, obvio. Es real, sí, es real, es un país chiquitito, para darse una idea es como la mitad de Uruguay en cantidad de habitantes. Y funciona todo muy bien, es como dicen que es todo digital. La verdad que lo han implementado súper bien. Hasta la votación de cambio de mandato y todo eso. ¿En serio? Es como votar en Gran Hermano. ¿En tu casa? A 9009. Buenísimo. Buenísimo. Sí, vos sabés que mi mujer dice, bueno, tengo que presentar los impuestos, suponete. Sí. Y acá directamente no les hace falta contador porque ellos entran a la página con su documento digital. Y en más o menos en 3 clics hacen la presentación de ganancias, suponte. Ah, impresionante. Así que es fantástico, la verdad que es súper antiburocrático y funciona. Impresionante. En el 2000 estaban todas las escuelas ya con computadoras, estaban todos digitalizados los pibes. Bueno, queremos hablar de tu proyecto, de tu startup, creador de Tu Queja Suma. ¿Cómo se te ocurrió armar una web donde la gente puede subir una queja y solucionarla? Bueno, esto viene de mi experiencia como consumidor frustrado, de querer poner internet cuando me mudé. Por primera vez me mudé de la casa de mis padres a un edificio. El edificio era nuevo y me tuvieron más de 6 meses hasta poner internet, una empresa de telecomunicaciones de las conocidas. Pero... Y de ahí, bueno, tuve la experiencia en piel propia de lo difícil que es conseguir que tener una solución cuando tenés un problema. De ahí también intenté ir a las entidades públicas, a Defensa del Consumidor, etcétera, y me daban respuesta a los 6 meses o a los 12 meses. Entonces de ahí dije, bueno, tenemos que hacer algo distinto para que las cosas se solucionen, y surgió la idea de usar internet para poder visibilizar los reclamos y con esa fuerza de hacerlo público... lograr que las empresas te atiendan mejor. Espectacular. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la página? Claro, ¿Cómo funciona la web y de qué manera la gente contribuye o qué soluciones encuentra la gente adentro de la web? Tal cual. Bien, la página se puede acceder desde teléfono o desde la compu Y básicamente te pedimos en tres pasos que cargues tu reclamo. Okay. De esa manera nosotros derivamos el reclamo a la empresa reclamada. Entonces, buenísimo, suponte que tenés un problema con un banco o con una compra online. Haces el reclamo hacia esa empresa, describís cuál es el problema. Te pedimos tu email y tu nombre completo y de esa manera enviamos tu caso a la empresa reclamada. ¿Se solucionaron de casos? Forma, nosotros, eso te iba a preguntar. Las empresas a las que ustedes le envían esos... O sea, ¿cuál es el acceso y la llegada que tienen esas empresas? Tal cual. Tenemos coexistiendo en el sitio, en la plataforma, tenemos todo tipo de empresas, incluidos organismos públicos, incluidos estafas y estafadores, hay de todo. En el caso de las empresas que atienden oficialmente el canal, para que se den una idea, se resuelven 8 de cada 10 reclamos. No, es altísima la tasa de resolución. Muy bien. Así que funciona súper bien. Después tenemos empresas que reciben los reclamos pero no los atienden o no los atienden de manera oficial. Eso es más volátil de si vas a tener una solución o no. Pero lo que sí logramos es darle visibilidad. Y tu reclamo queda ya publicado, queda también visible en Google. Entonces otras personas pueden encontrarlo, pueden sumarse, pueden comentar. Y tenemos el concepto de comunidad donde la gente se ayuda entre sí. Entonces en estos casos donde la empresa por ahí no te da la solución, quizá otra persona que tuvo una experiencia similar te ayuda comentando en ese reclamo. Claro. Habla con este, anda por este mes, anda por este lugar, ¿viste? Está bien, bueno, copa. Lo que hiciste. Es como el estafados, bien, o sea, como organizadito en una página. Es que claro, como que nuestra sección, pero vos lo resolvés. Exacto, pero con soluciones. Tal cual. El foco está en solucionar. Creo que cuando empezamos con la página, que esto viene de una especie de hackathon que hicimos en Córdoba hace ya varios años, lo que nos dimos cuenta es que había muchas páginas en internet donde vos podías hacer una queja y la queja quedaba ahí y no pasaba absolutamente nada. Entonces, claro, la vuelta de rosca que nosotros le dimos fue conectar las empresas para ir con la idea de no de romper o destruir, sino de cómo logramos que las empresas atiendan mejor. Ese fue el objetivo. Y bueno, ya tenemos más de 500, casi prácticamente estamos llegando a los 500.000 reclamos solucionados. Así que es un montón buenísimo de gente. Che, un montón. Que ha tenido solución. ¿Y hace cuánto tenés la web que dijiste? Y ya estamos, este es el año 14 y contando. Muy bien, amigo. Buenísimo. Espectacular. Tuquejasuma.com. Tuquejasuma.com. Está bueno porque estaba revisando la web. Tenés lo que venías contando. Tenés desde organismos públicos, empresas, tenés de todo tipo. Tenés como todo el abanico para quejarse y ver si se puede solucionar. Nunca uno tiene que cansarse ni agotar las opciones. Viste, a veces quejarse hace que el sistema está hecho para que uno se canse y abandone. Claro. Abandones el grupo. Total. Y no te quejes, sea tedioso y todo eso. Pero bueno, si uno puede tener ahí una manito, una mano en el hombro que te esté empujando y ayudando, es espectacular. Ricardo. Para eso estamos y recibimos mucho cariño de la gente porque obviamente imagínense la cantidad de casos solucionados. Y una cosa que quiero destacar es que es totalmente gratuito. La gente no paga un centavo por usar el servicio. Es un servicio para la comunidad y nosotros logramos cobrarle a las empresas por diferentes suscripciones. Buenísimo. Que con esas suscripciones ellos tienen acceso a herramientas para poder atender los reclamos y recibir reportes de los problemas. Espectacular. Un éxito total. Te queremos, Ricardo Bacana Barbaja, a dormir, a mimir ahí en Estonia. Te mandamos el abrazo más grande. Gracias por comunicarte con nosotros a esta hora. ¿Está fresco allá ahora? ¿Está lindo? ¿En qué época del año? Acá ya estamos en mayo, ya es primavera, así que se está poniendo lindo. Igual es una primavera estonia, que quiere decir que es un poco más fría. Okay. Pero ya está lindo. Hoy, por ejemplo, hacían unos 20 grados al mediodía y estaba soleado, así que espectacular. La catedral es re linda, esa catedral que tiene como los picos lindo, ahí, sí, las cúpulas preciosas. Te mandamos el abrazo gigante. Sí, recomiendo. Ricky. Dale, muchísimas gracias. Saludos a tu chica, amigo. Besos gigante. Besos inmensos. Espectacular. Bueno, tenemos estafas ahora, amigos. No tenemos la web de Ricardo, pero bueno, hacemos lo que podemos. Exacto, pero tenemos estafados del otro lado que quieren poder poner en común lo que les pasó. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, mi amor, ¿y tú? Bien, acá estamos de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños? Sí, hoy cumplo 34. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi amor! ¡Esta noche tan preciosa! ¡En la noche de tu día! ¡Qué noche tan preciosa! ¡Qué temazo! ¡Qué lo parió! Bueno, feliz cumpleaños y feliz estafa. ¿Qué pasó, bueno, Karen? Muchas gracias. No, justo lo estaba escuchando y dije, bueno, cuento una vuelta. Yo soy peluquera canina y ayer lo que me pasó fue que nada, respondí una llamada como cualquier otra pensando que me iban a solicitar un turno todo muy amablemente, ¿viste? Tenían tonada de tipo cordobeses. Okay. Y fue todo como muy rápido, ¿viste? No me dejaban hablar y me querían enseñar con 15,000 pesos, ¿viste? Y okay, yo digo, bueno, no hay problema, porque como si nada, ¿viste? No me pareció raro. Okay. Quería enseñar tu laburo, te querían transferir 15 lucas. Claro. ¿Y qué pasó? Y yo, bueno, le paso mis datos, ¿viste? Y me dice, bueno, ahora mi esposa te va a llamar para confirmarte lo del turno que te va a pasar la plata. Bueno, listo. Ahora han pasado media hora y me dice, mira, Karen, ahí te transfirieron la plata. me da risa. Transfirieron la plata, avisamos cuando llegue transferencia. ¿Por qué te causa gracia? Porque, o sea, ahora me río, pero ayer me asusté. Ajá, ¿viste? Te dicen eso, te dicen, te mandamos la plata. Sí. Y, me atuté. ¿Y? Claro, me asusté. Entonces lo que hago fue mandarle mensaje a mi pareja rápido, mira, me está pasando esto, ¿viste? ¿Qué hago? Estoy asustada. ¿Pero por qué te asustaste? ¿Por qué te asustaste? Porque pensé que iban a entrar a mi cuenta, me iban a hackear, no sé, WhatsApp, lo que sea, ¿viste? Porque algo raro notaste, todo. Algo raro estaba pasando. Sí. Ok. Y la transferencia que me habían mandado, o sea, el comprobante que me habían mandado era de los 2,500,000 pesos. Ah, te habían mandado un comprobante tipo en vez de 15,000, te habían mandado un comprobante de 2 millones. Ah, para decirte, no, claro, te mandamos mal, claro, te mandamos esto, no sé qué. Yo digo, me pasó esa transferencia como equivocándose, digo yo, porque. Claro. Porque el servicio en sí está a 25, pero yo digo, bueno, capaz que me quisieron pagar el total, ¿viste? Entonces me mandaron ese comprobante. ¿Y entonces? Y yo dije, ay, se equivocó, dije yo. Claro. ¿Y? Y no, y bueno, entré rápido a mi cuenta a ver si caía la plata, no caía, bueno. Y ahí mi pareja me dice, no, mira, te quieren estafar. ¿Viste? Claro, te querían decir, y no, bueno, te mandamos más, nos tienes que devolver esta devolveme, plata. Devolveme, después seguramente claro, nos el pago por el banco. Me estaban llamando y me cae un mensaje que dice, mira, Karen, mi mujer se equivocó, te mandó una locura de plata, me pone. Mentira, claro. Y yo ahí ya, bueno, empecé a bloquear, ¿viste? Porque me estaba asustando cualquier cosa. Digo, yo me va a entrar al no sé, yo tenía miedo de que me hackee mi celular, ¿viste? No sé. Ay, cómo. No, mi vida. Claro. No te va. Uno lo que tiene que hacer es no pasar contraseñas y no activar. Claro. Cuando te llaman por WhatsApp, siempre decimos lo mismo, no activar el compartir pantalla, jamás. Ni cortarles, ante la menor duda, cortarles. Exacto. ¿Viste? Sí, sí. Ay, no tengo chau. Y en ninguna empresa jamás, ni Mercado Libre, ni Mercado Pago, nada, ni ningún banco, claro, nadie te va a llamar para pedirte una contraseña. Para pedirte ningún dato. O lo que sea. ¿Ok? Sí. Bueno, zafaste, amiga. Sí, zafé, pero bueno, me zafaste. Da miedo igual. Zafaste. Claro. No tengo no miedo. Te ayudo. No, me botea, le botea, claro, el chorro. No te ayude. Ay, tengo miedo, no me robe. No te ayude. Me da bronca porque yo todo esto siempre tengo mi foto de perfil, viste, de la cuenta de WhatsApp. Pública, porque la gente, claro, me dice, hola, esto es peluquería, no sé qué. Claro. Y yo entonces directamente lo puse público a la foto y gracias a eso me pasó esto ayer, ¿viste? No, para mí uno, la foto. Me da bronca porque juegan con el tiempo de la gente y con el trabajo. No, obvio, con todo. Escuchame una cosa, la foto para mí todo el mundo la tiene que tener privada. Bueno, salvo que tengas un local ahí en medio, claro, de la pública, pero si no, siempre, Karen. En lo posible, sí, media privé o solo para contactos. Te mandamos un beso gigante, Karen. Bueno, beso, mi amor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bonita. Gracias por llamarnos. Un beso. Bueno, amigos, tuvimos cómo resolver una estafa y una estafa. Y una casi estafa. Una casi estafa, es verdad. Nos gusta DJ la gente Karen, que sobrevive a las estafas. Ay, oh, muy bien. Amigos, quédense con nosotros hasta las 10. Hasta las 10. Esto es Olvidaste de todo. Uy, qué temazo. Esto es Chainsmokers. Esto es Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. I need you right now. nobody by my side. De mía, se puede comer este programa. ¿Qué lo parió? Temazo, Chainsmokers, Don Lon. Perdón por hablar con la boca llena, no, pero. No, hablo yo, hablo. Mía, no, entre uno que come y el otro que no tiene voz. Chicos, yo no sé ustedes, chicos, ¿qué? Pero a mí me gusta la versión de Ani Mafiosa. Ani Mafiosa. Póngale claro. La música del Padrino y que hable un rato. Sí. Oh, es verdad, está media. Es media mafiosa. Esto, eso es por los libros que estoy leyendo, amigo. Oh. Claro, soy Selaena Sardocia. Porque estoy leyendo el libro de. ¿Quién estamos? La asesina más poderosa de Adarland. La asesina más poderosa. ¿Qué dice? Che, les queremos contar algo, ya que estamos comiendo sanguchitos, amiga, porque son una cosa que no se pueden creer, amigos. Suavecitos, esponjosos. Ay, qué rico. Estamos degustando los sabores únicos de panadería y confiterías Suevia. Te esperan en sus 8 sucursales, que están ubicadas en Palermo, Recoleta, Colegiales. Te puedes acercar y disfrutar el aroma irresistible, la atención de siempre y descubrir toda la variedad de productos frescos elaborados con la calidad que los distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, puedes ingresar a suevia.ar o seguirlos en Instagram, @suevia.panaderías. Panadería Suevia, 45 años, haciendo tus días más ricos. Hola, Polly. No sabía que hacías el programa con Graciela Borges. Una cosa de locos. Está el tono muy abajo, está muy... Bueno, chicos. Pero estás... Estás muy acostumbrado a que esté muy arriba con la voz. Sexy y atrevida. Sexy y atrevida. Podrías estar en una... tipo... presentando lentazos. Claro. Podríamos hacer un bloque de 3-4 lentos. Es verdad, y los presento con esta voz. Un olvichape. Hay un... Uy, me gustó el olvichape. Un olvichape. Está bien el olvichape. Si alguien quiere decirle cosas lindas a alguien, que aproveche el tema. Y yo les digo, que digan los mensajes y yo se los leo. Lograré penetrar en la espesura de ese bosque sentinela que a mí tanto me desvela. Bueno. Te prometo penetrar con mis sentidos en tu sitio. ¡No! ¡Ese no! Que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Es terrible. No, es como cuando Phoebe en Friends se queda sin voz y sentía que cantaba mejor con la voz de Smelly Cat, Smelly Cat. Ronca, una voz ronca. Ronca. Ahí abajo. Ese es de... Anaí está como mostaza. Paso a paso, paso a paso. Paso a paso. Chicos, me hacen bullying. Chicos, 21-21. Uy. Ayer me sonó el medio de los Martín Fierro. No lo podía pagar. Amo, me encanta. Porque le había dado el celular a un compañero mío, un productor. Chicos, y no entendía nadie de dónde venía el sonido. Chicos, pidan por mi voz, por favor. Como mi suegrita, que le mando un beso. Pedimos por tu voz. Sí, vamos a respirar profundo. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches, amor. Buenas noches. Para mañana tener la voz clarita, clarita, ¿sabes lo que tenés que tomar? ¿Qué, mi amor? Un vaso de leche tibia con unas cucharadas de miel. Muy bien. Mañana sos vos de vuelta. Ay, te quiero. Que sientas mi tibieza. No, le pará, antes de que se acabe el 21-21, este 21-21, en nombre de todos tus compañeros, es para Male. Male. Todos nuestros deseos bonitos para ti. Homenaje en vida, soltaremos unas palomas ahora. Todo de Agustina Duque. Ahí está. Te queremos. Mi deseo para la 21-21, sí, que todos se encuentren ese par de media que se les perdió en el cajón. Muy bien, amigo. Gran deseo. La media huérfana. Tremendo. La media huérfana es terrible. I feel good. A ver. ¿Qué tiene? ¿Tienes distintas? Bueno, pero son casi del mismo color. A ver. Las medias de mierda que uso yo. Es una blanca y una... Y una beige. Ay, chicos, no puedo subir las gambas. ¿A mí? Lo duro que estoy. Me tiró todo. Dieguito, ya no se usa más esa mediecita. No, ya sé, pero a mí me gustan. Dios mío. Porque no me gustan las medias. ¿Por qué? No me gustan las medias. Las medias son un gran accesorio. No, odio las medias. Me parece el invento más asqueroso del planeta. ¿Cómo pasa asqueroso? Es horrible el tema de la media, es espantoso. Claro que no, hay medias re lindas. Sí, media Silvana, por supuesto, las Esbel, la que está. Está la cola. No, son estas medias tres cuartos de porón. Horrible. Son tres cuartos. Ay, son tobilleritas. Tengo una blanca. Tres cuartos tengo yo. Y una. Esas son medias tobilleras, se llaman. Sí, las medias invisibles. Horrible. Ahí como la tanguita que tengo puesta. No se ve. Por ahí te entra todo el chiflete. No. Por otro lado. Entra el chiflete. Acá, como. 4775-6688. Okay. Hasta acá creo que está bien. Sí. Hasta acá está bien. Ya venimos. ¿Qué hasta nosotros? Está bien, Juli, tenés razón. Bancando dos minutos, ya volvemos. Se fue todo el carajo. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @ Urbana Play FM. Estuvimos en tu mesa en el 78, cuando fuimos campeones en casa. En el 86, cuando gritamos el mejor gol de la historia. Y en el 2022, cuando ganamos la tercera. En Fargo, desde hace más de 60 años que llevamos a Argentina adentro. Por eso somos el pan de todos los hinchas. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos. Los que mufan rivales, ¡quiricocho! Intercambio de figuritas, late, nola. Los afónicos, sí. ¿Qué? Sí. Ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dexalergilce. Alergia ataca, flow se daña. Mocos, estornudos, drama en la cabaña. Pero Dexalergilce a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¿qué chiste? Te sientes fatal. Alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. Encuentra en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto. En la menor duda, consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Mamá, mirá, invisible, pistacho, limón, los personajes de los libros. La exitosa saga de Flor Suárez salta del papel al escenario por tercer año consecutivo. Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas. Los personajes que amás vuelven en un viaje extraordinario sobre el valor de la imaginación y el arte de crecer, con la dirección del multipremiado Emiliano Dionisi y canciones originales de Pequeño Pez. Había otra vez en el Teatro Picadero. Conseguí tus entradas ahora en la boletería o por PlateaNet. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @ Hierro Bodegón. Super mayorista Vital. Dale, vení, pasa a ahorrar mucho más.

11-6861-1043. Olvídate de todo. 11-6861. Coshi ahora pasó de tener de compañera a Anaís Castro, sí, a Fidel Castro. No, no, no, bueno. Ay, se pudrió todo, no, chicos. Ahí llegó el chiste. No, no, se quedó más duro. Ese no, ¿eh? No, no, no, no, no. Ese no me gusta. Bueno, porque estoy con la voz un poco más grave, ahí, ¿no? Porque estuvo de juerga. No, no. La temperatura. La temperatura. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, te digo, es 11.4. Me acaba de dar unas pastillitas para la garganta. Fabi. Fabi. Sí. Llegó y me dio tres cajas. Y está bien, ¿eh? Sí, está bueno, me porque tiene un poquito, te duerme con un poco la garganta, me dejó, está claro, bueno. Claro, me dejó de doler un poquito. Tremendo, espectacular. Amigos, 9 de la noche, 32 minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. De todo. Tenemos una preguntita, una dudita. Queremos ver si alguien nos resuelve este asunto. Sí, tengo una duda. ¿Está mal ir a un casamiento o a una fiesta solo por la comida y la bebida? A ver, si te invitaron, ya no queda de tu lado. No es como decir, no es que te invitaron. Gente, no le importa el casamiento, quien se casa, solamente te importa. Lo que pasa es que ya te invitaron, o sea. Sí. Te invitan, ¿qué le vas a decir? No, mira, no somos tan amigos, invita a alguien que te quiera más. No. Va, sí, dice, bueno, buenísimo. Ay, voy, la pasó bomba. En otro les voy a contar alguna de un casamiento que me parece que también está buena para hablarla. Siempre, mi amor. Siempre está bueno. Bueno, amigos, estamos en Olvídate Todo, 11-6861-1043-4775-6688. Manda tu mensajito. ¿Fuiste alguna vez a una boda solo por la comida y la bebida? ¿Y no te importaba a nadie? No sería Facu Tulak, sería Facu Dudak. Tengo una Facu Dudak. Paula, va a tirar un chiste ya que estamos tirando chiste. 4775-6688 y 11-6861-1043. ¿Qué? Opa, más canciones porque no puedes hablar, sí, Anaís, claro, Castro. Esto es Lola y Anne. ¿Por qué me echa la culpa a mí? No es la culpa, no puedes hablar, no hagamos el programa más. Esto es Messi en Urbana Play 104.3. Volvemos, hablamos de esto. Hasta las 10, olvídate. De todo. De todo, todo, todo, todo. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station? When it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Cause I'm too messy. And then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked. 11:37 minutos. Hola, Pila, ¿estás en línea? Hola, Pila. Hola, hermoso, qué lindo escucharlos de vuelta. Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andas? ¿Cómo de vuelta? ¿Cuándo hablamos, Pila? Pila ya ha hablado con nosotros. ¿En serio? Sí, no, sí, claro, su nombre lo recuerdo. Me encanta la memoria de Ani, por favor. Es impresionante. Sí, mi amor. Privilegio. Me acuerdo de ti. ¿Privilegio o maldición? O lo más terrible de cualquier ser humano. Yo siempre pienso en Santiago, en su esposo. Se porta bien, mi marido. Sí, pero se acuerda. Se acuerda de todo. Bueno, ¿qué haces, Pila? Ani está muy en el gallo Claudio. Ay, viste, es que literal es el gallo Claudio. O sea, como que de repente vuelve, de repente se va, de repente vuelve, se va. Es sí, así. Sí, totalmente. Sí, sí. Mi amor, mucho el jengibre. Gracias, mi vida. Lanza la bola, chico. Lanza la bola. Lanza la bola. Bueno. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Fuiste a alguna boda por la comida y la bebida o qué piensas de esto? Mucho cumple. No sé si tanta boda. Ah, porque, ok. Pero mucho cumple. O fiesta de 15, por ahí decís, bueno, a ver, depende si hay comida y bebida. Es más, el último cumple fue de mi hermano menor. Y me acuerdo que literal vive a media cuadra. Pero okay. Le mandé un mensaje y le dije, che, gordo, ¿va a haber comida o como algo en casa? No te amo. Como que siento que hay determinada edad en la que, viste, si te da para salir es porque que por favor haya comida y bebida. Si ay, no, no sé, sí. Viste, hago otro plancito en casa. ¿Sabes que estoy de acuerdo con Pila? En serio, pero para un casamiento, digo, te tenés que vestir, tenés que maquillarte. No, casamiento es otra cosa, pero un plan tranqui. Sí. Es como, claro. Es verdad que quiero ir a comer rico, porque si no, me quedo en mi casa. Pero estamos hablando de los casamientos. Sí. Si está mal ir a un casamiento o una fiesta solamente por la comida y la bebida. O una fiesta. No, claro, olvídate. Y necesito saber también qué va a haber. ¿Qué? Porque, viste, de como que no me quiero aventurar a decir voy sin comer en todo el día. Para si hay pernil, voy. Claro. Si hay papa frita, no. Pila es exigente, Pila es exigente. No, y los platos, dale. O sea, somos argentinos. No sé si es en Venezuela, Ani, pero nosotros, al menos la mayoría, somos de buen comer. Eso sí, claro. Entonces, nosotros también. Claro, o sea, yo quiero, viste, que explote la mesa de colores. Claro. Y de sabores. A mí dame comida. La amo, ya solo quiero que la inviten al asado. A mí no me inviten si no hay asado. Hay que elegir bien. Estamos hablando si está mal ir a un casamiento o una fiesta sola por la comida y la bebida. Te mandamos el abrazo más beso, grande del planeta. Un beso enorme, Paleta. Chicos, los amo. Te queremos, Pila. Beso, mi amor. Un besotón. Re lindo. Ay, la amo a Pila. Tiene muy buena ¿en vibra? ¿En serio? Sí, me cae muy bien. No le preguntamos su nombre de Pila. Ah, es verdad. 4775-6688-1168-61-7433. El otro día, bueno, tengo dos noticias para contar con respecto a los casamientos. En Europa, no sé si está bien. A ver. Me parece una muy interesante propuesta. Me gusta. Están proponiendo lo siguiente. Proponga. Quieren que los matrimonios se firmen por 4 años. Ah, chicos. El Estado se le está ocurriendo a muchos senadores. No lo puedo creer. Que los matrimonios se firmen por 4 años. No, bueno, y después de ese año, se firma la renovación absoluta de ese casamiento. Es una especie de contratito, una especie de pagaré. No, no lo puedo creer. Y después firmar la renovación si todo va bien. ¿Y la renovación ya esa después de los 4 años y ya es como definitiva? Renovación automática, claro. No, y ahí nada, entra todo lo legal, pero digo, antes de los 4 años no te pueden reclamar nada. Chicos, nadie tiene que hacerse cargo de su pasado. Que 4 años me parece. Nadie quiere arriesgarse, amigos. Es tremendo. Nadie se la quiere jugar por una persona. Nadie quiere trabajar en una relación como. Jugate, ya. Sin un plazo de finalización. O sea, es tremendo como la gente hoy no quiere apostar a cosas a largo plazo. Eso a mí me impresiona. Es como esa ansiedad de que no me encierren en un lugar, en un trabajo, en una relación, en un proyecto. La gente no se quiere comprometer, chicos. Todo es un video corto de 60 segundos. Nada no, más. No, me indigna muchísimo. Tremendo. Y estamos hablando de otra cosa porque el otro día un pibe en Twitter subió un tweet que decía: se casa mi mejor amigo y me invitó al casorio. 90.000 mangos la tarjeta. Ahora se está pidiendo en los casamientos. Sí. Mira, plata. Yo siento que ciertas condiciones aplican. Ok. Siento que no te lo pueden como mandar así nomás. O sea, si yo, por ejemplo, voy a hacer una boda y me pongo de acuerdo con todos mis amigos, le digo, chicos, yo quiero hacer la boda, nosotros no tenemos para hacer una boda grande. ¿A ustedes les parece si hacemos una fiesta entre todos y ustedes pagan el cubierto? Nosotros nos encargamos de todo, pero ustedes pagan el cubierto. Eso es una cosa, pero que te llegue la invitación de prepo con la plata que tienes que pagar me parece muy mal gusto. Porque escuchame una cosa. Olvídate. La invitación con lo que tenés que pagar, ¿no? Con la tarjeta, sí. 90.000 mangos. Más, si te tenés que comprar una camisa nueva, o ustedes si no, tienen que comprar un vestido, porque no pueden repetir. Alquilar un vestido, lo que sea. Alquilar un vestido, lo que sea. Maquillarte vos misma, total. O ir a una maquilladora, o lo que sea. Peinadora, pelo, todo. El sobaco, todo lo que tienen que hacer el ustedes. El sobaco. Todo lo que tienen que hacer, sacarse qué mala palabra, sobaco. Qué los pelos, sacarse todo. No, tremendo. Y otra cosa, además, ¿uno le tiene que regalar algo o con la tarjeta no, ya está? No, con la tarjeta ya está. De hecho, normalmente lo que se estila en el casamiento es que si la gente te va a dejar un regalo, te deje más o menos lo que cuesta el cubierto. O sea, como que normalmente es así. Yo porque te voy a andar financiando una No, cosa. no es financiando. Se supone que lo regalas para que la gente pueda irse. Ya se quiere casar de nuevo. Se va a casar de nuevo y vas a pagar la tarjeta, ¿eh? Bueno, y nah, mentira. 4775, mete canje. Hay que meter canje. Mete canje. Para la tercera boda. Hola. ¿Cómo están? ¿Mal ir un casamiento por la comida y la bebida? No, para nada. De hecho, lo hice hace un tiempo, un casamiento de un ex, que era un casamiento judío. ¿De un ex? Así que había comida para tirar para arriba, bebida para tirar para arriba. Me comí todo, tomé todo, le mandé un buen fuck a mi ex también y la pasé fantástico. Lo disfruté un montón. Besos, los quiero. ¿Qué no le mandó al ex? ¿Qué le mandó al ex? Un fuck you. Ay, pero si fue a la boda. Ay. Fue a la boda del ex, se comió todo y aparte le hizo un fuck you. Me encanta tu sorpresa. Para mi vida. Tú tenés voz cuando estás difónica, es espectacular. 4775-6688. Si alguno más nos quiere mandar algún audio hablando chicos, de todo esto. Chicos, casamientos dos puntos. Casamientos dos puntos. Ahí abrimos un montón de pestañas. Me pareció muy interesante esa para debatirla. La noticia que contaste de los 4 años. La de los 4 años. Me pareció tremendo, chicos. O sea, ¿cómo es que? O sea, además, qué angustia. Se van a acabar es los 4 años. Es como fichar y ser futbolista. Son 4 años laburando. Es terrible, chicos. Es terrible que el vínculo de alguna manera. De esa situación. No tenemos claro, ni idea. Es como que le estás poniendo una cláusula de salvación en 4 años. Entonces ya le estás otorgando a la relación un periodo de vencimiento, ¿entiendes? O sea, como qué angustia pensar que van a llegar esos 4 años y la persona puede deshacerse de esto. O no, ¿entiendes? Es como raro. Es rarísimo. Esas negociaciones ahí es como, estás apostando un compromiso conmigo para toda la vida. Convivamos 4 años si quieres y después vemos si nos casamos. 4775-6688. ¿Sigue todo en pie o se va todo por la borda? Contanos. A ver, uno más, ándale, tira uno más. Buenas noches. No, no está mal. Más cuando sos invitado por que sos pareja de el amigo del novio, por ejemplo. No, no sé si. A mí me pasa eso. Y la verdad que voy para comerme todo, tomar, bailar. Para mí también está bien. Fue. Además, cuando eres así, tipo invitado, que no conoces tanto. Hay veces que a mí yo he ido a bodas donde llegas y ahí voy a conocer a los novios. O sea, como que yo soy el más uno de mi marido. Está bien. Y como que ahí conozco a los novios y realmente estoy yendo a divertirme, a comer y a beber, o sea, más nada. Estaba pensando lo de recién, lo de los 4 años, y ahora los declaro marido y mujer hasta que la muerte. No. Hasta terrible. Que los 4 años nos separen. Malísimo. Deberíamos cambiar eso ahora. Chicos. No, pues está bien. No, malísimo. ¿A los 4 años se pudre todo? Cualquiera, chicos. ¿O no? No, malísimo. 5 años. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuánto duran las parejas en promedio? Ahora voy a preguntarle a ChatGPT. Está bien esta pregunta, Gemini, según datos, le voy a preguntar. Según datos. Demográficos. Según datos. Demográficos. ¿Cuánto? En promedio dura un matrimonio latinoamericano. Duran los matrimonios. Lo podría haber dicho hablando, no sé por qué estoy escribiendo. Sí, latinoamericanos. Ok, a ver qué me dice. A ver qué dice. Hola, Dieguito. Estás pensando Che, tenemos que meterle a IA que habla acá en el medio del programa. Ya ni siquiera escribirle y hablarle y todo eso. No. Ahí está buscando en la web. Dice, en América Latina no existe un número único regional definitivo, pero dice, hay un patrón claro. Los matrimonios que terminan en divorcio suelen durar en promedio entre 14 y 20 años. Ok. Es que sí, amigo. Entre 14 y 20. Y sí. ¿Argentina? Mira, dice, hace un par de décadas que el promedio superaba los 20 años. Ok. ¿En México? México, güey, ¿qué pasa en México? Se disuelve entre los 6 y los 20 años de casados. Un 33% logra superar la barrera de los 20 años. ¿Chile? Poquito. Registró una de las duraciones promedio más altas de la región. Cerca de los 20 años, mira vos. ¿Y Colombia? Divorcia más rápido. Mira vos, entre 30 y 45 años. Ah, qué bueno. Chicos, 30 y 45 años es mucho tiempo con una persona. Bueno, yo pretendo durar eso más con mi marido. Pero es todos esos años viendo a la misma persona. Ojalá, amén. Si es con felicidad. Pero huevos caerse, es tremendo. Si es con. Pero a mí también se me cae la Lola. Bueno, o sea, tremendo. Se pone triste. Tremendo. Si es con felicidad, espero que sea para toda la vida. Ay, Dios mío. Claro. Hola. Pero con el tema del casamiento, 4 años. Sí. ¿Te ahorras el divorcio que hay que pagar para divorciarte? ¿Pero para qué? Mí, si es así, tiene eso de bueno. No, pero ¿por qué te vas a casar pensando? División de si bienes. Ya te casaste, si ya te casaste pensando en divorciarte, no te cases. El otro día me contaba una amiga que invitó al ex al casamiento. Como la ex que le hizo el fuck you. Es verdad, invitó a la ex al casamiento. El otro día, esto fue espectacular. ¿Cómo vino el ex? ¿Qué le trajo? Ay, no. ¿Sabes lo que le trajo en un sobre de regalo? El chabón es escriba, o sea, es abogado, escriba, no sé qué, todas esas cosas. Tampoco quiero dar mucha data. Le regaló en un sobre un voucher que hizo, lo hizo en Word y después lo imprimió. Te regalo el divorcio. No lo divorcio gratis le puso. Mentira, el documento. El ex, ella lo invita al ex. Le puso el documento, tipo, bueno, acá está, para que lo firmes cuando quieras. Está bien, ¿cuánto sale un divorcio? ¿2000? ¿Verdes? Se quiso hacer romántico. No, estuvo bien. No, me parece. No se quiso hacer romántico, ¿eh? Se hizo el picante, amigo. Se hizo el picante. ¿Cómo se hizo el picante, total? Pero es un buen regalo, boludo, porque después cuando te quieres. No, es un buen regalo. Eso es un mal deseo, amigo. Eso es un mal deseo. Si tú a una persona el día de la boda le regalas los papeles de divorcio, le estás deseando el mal. Tú le estás deseando que ese matrimonio no funcione. Funcionó un montón de años. Muchos años funcionó. ¿Y firmó ese divorcio? Se lo regaló, sí, se lo fue a pedir. Y está bueno porque no lo tuvo que pagar. Ay, me parece terrible. Es un regalazo. Oh. Ojo con los regalos. Tengo que pensar en buenos regalos. Hola. Buenas noches. A mí me propusieron casamiento el día que lo conocí, que empecé a salir, que empecé todo. Ya pasé el mes. Te calmas. Sería un buen plan eso de 4 años. Porque entre que arrancas la relación, está bueno, va todo bien. Y a los 4 años vence todo. Es buen plan eso, ¿eh? Pero no se casen. Y no tengo la presión de saber que tengo que seguir con alguien. Pero no te cases. Uno se casa cuando, de alguna manera, obviamente, ¿cómo es? Seguro se lo llevaron preso. Seguro se lo llevaron preso. Claro, o sea, obviamente nadie tiene la certeza de nada, pero... Y un par de personas también. Pero tienes un poco de sensación, de certeza con una persona. Si no, no te cases. O sea, es así. Bueno, pero la vida después te puede sorprender. ¿Cómo? Bueno, pero que te sorprenda. Pero una cosa es que te sorprenda, otra cosa es que lo planees. Claro, y una cosa es predisponerse. Pero acá siento que uno no se ve. Es como que uno está. Estás organizado por las dudas. No, me te organiza, me siento que uno se organiza. Tanto van a controlar la vida, de verdad. Bueno, che. 9 de la noche, 50 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Nos bancan 2 minutos que nos queda una tanda. Amigos, qué vendido que está este programa, una por favor. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hello, Moto. Conoce la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Están listos para vibrar? Lali llega al estadio River Plate este 6 y 7 de junio. Y vos, podés estar ahí moviendo el pelo con Sedal Toque de Seda. Gana entradas para ver a tu artista favorita. Entra a @SedalArgentina y participa. Lali vibra en River con Sedal. Montiel. Si lo mete Argentina, será el nuevo campeón del mundo. Un chute más importante. Montiel de gol. Argentina, campeón del mundo. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Lautaro Martínez. Argentina mucho. Matías Martín. Andy Kuznetsov. Cayetano. Clemente Cancela. Guido Berkovich. Anaís Castro. Diego Poggi. En vivo. Móviles. Y una programación especial. This is epic anthem. Canadá, México y Estados Unidos. The little boy from Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. Mundial de Fútbol 2026. Vas a vivir la experiencia junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista. La mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentar, linkear. queda. Y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Clapton regresa a Buenos Aires con The Masquerade. Sábado 20 de junio en el Movistar Arena. Una noche única en el corazón de la ciudad, con una de las fiestas más icónicas del mundo. Clapton, Buca Shade, Maya Jane Coles. Conseguí tus tickets en movistararena.com.ar. 3 y 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Produce Kiss Entertainment. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia. Reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Urbana Play 104.3. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. A ver. Amigos, 13.8 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. De a poquito, no, mira, 14.6. Ahí cambió, hace un ratito nada más. Por la humedad, 51% en este 14, momento 14.6, chico, está todo diferente, mira. En todas las teles está diferente, ¿viste? Sí, el SMS, ¿sabés que hay quilombo? Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional, anoche no sé si están actualizando. El SMS es un mensaje de texto. El SMN. Me confundí. El SMN en la tele, 11.4, TN, La Nación Más, 11.4. Y América está en la pausa. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional dice 14.6. No tenemos ni idea de qué temperatura hace. La mañana, verdad, ni idea. Mínima 7 grados, máxima 15. Así va a estar. Y va a estar el cielo despejado. ¿Ok? Y a la tarde se empieza a nublar un poco. Por lo menos. Pero bueno, amiguitos, poquito a poquito nos vamos despidiendo. Ya lo dijimos dos veces, para que sea una tercera vez más. Sí. Malena, te quiero mucho. Te queremos, Malena. ¿No quieres despedirte de los oyentes, Gordy? Decía algo. Por favor, algo los oyentes gente. Te escucharon por el teléfono muchas veces. Sí, Malena. Hola, una vez más. Hola, amor. Voy a llorar igual. ¡Llorá! Pero si vas a llorar, bueno, ya, que si se, vas a de llorar, frente llorá. Que se te vea en la cámara bien. Claro, que se vea bien. Nada, no, sí, gracias a todos los oyentes del otro lado que siempre fueron muy divinos. Gracias a todos ustedes, los amo mucho, los voy a extrañar un montón. ¡Costa, Walter! Ya no queda más nada, nada de nada. No, tremendo, tremendo, tremendo. Nada, posta, gracias a todos los del otro lado, realmente me han tratado muy bien. Y a todos ustedes, sí. A toda la gente de Urbana Play, que es una radio hermosa y espectacular. Ahí se ve todas las cosas que vamos a extrañar. El chat te manda mucho. Ay, te dicen cosas lindas. Sí. Y nada, no mucho más que decir, amigos. Gracias por todo. Te amo, Malena. Que seas muy feliz, Malena. Y cuando quieras pasas por aquí a hacer un olvichisme, te vamos a esperar. Este programa siempre te va a extrañar, la radio te va a extrañar. Y nada, en los laburos que nos salgan estaremos ahí cerca tuyo. Exactamente. Espero que ahora se va a ir estos dos pelotudos. Estos dos estúpidos. No, pero... La colombiana esta fastidiosa que tenía toda la noche. Y ese judo de mierda. Pero por favor. Ay, no, te amo. Como vivir después de ti. Volve. Y ahora es un volver. Chicos, Lerner sirve para todos los momentos de la vida. Total. Después de ti ya no hay nada y esto es volver a empezar. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre y Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. En el control central estuvo El Tano, en su chermaste estuvo Matías Errico, dirección Juanma, Sin Corazón Costa, que nos vino la foto. Sin Corazón. Estuvo en la iluminación Facu Tula, que gracias por iluminarnos, Facu. Claro. En el graf estuvo Emma Soto, en la robótica estuvo Mágico Maresca y en la producción estuvo Flor, la Pantera, Cambre. Claro que sí, amigo. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Mejor amigo.